Todas las voces son necesarias. No escuches radio, hacé radio. FM La Mosca, 93.5 MHz. De nuestro futuro, aquí ya son Dios. Soy el Unbekannt, el Unbekannt, der Unbekannt, el Unbekannt. Thank you. haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Nada que me quede por decirte. Nada. Nada que me quiera hacer ceder. Hola, hola, Gerli Sarandí, Villa Domínico, El Pueblito, Villa Pobladora, Villa Castellino. Hola, Lanús, Banfield, Temperley, Flores, Floresta, San Justo. Hola, República Dominicana, que nos están escuchando ahí toda la familia Puerto Real. Le mandamos un saludo grande a Crisia, a Juan Carlos y a Lucas, mi ahijado. ¿Cómo se podía llamar el ahijado de Vanina si no era Lucas? Ahí un beso grande para toda República Dominicana, para mi comadre, mi compadre y mi ahijado. Y algún día las vidas nos va a juntar, yo sé que va a ser así. O vendrán ellos, o iré yo. Parece que estuviera lejos República Dominicana, pero todo llega en la vida, dicen. Che, hola María del Carmen, que no sé por dónde, porque de qué barrio es. Mala mía, no sé de qué barrio es. Hoy la tenemos a Lili en el piso. Hola, estoy con Johnny, con la mamá y el papá de Johnny, operador con toda la familia, y sola. Flavia está en una quinta, le mandamos un saludo a toda la gente de la quinta que seguramente habrá detenido el cumpleaños, Flavia, para escuchar Sin Careta y debe estar sonando los parlantes, que lo puso con un enchufe de su celular a los parlantes. Y está toda la gente del cumpleaños ahí en la quinta escuchando Sin Careta, así que le mandamos un beso grande. Anto, que no sé por dónde anda. Lili, tampoco sé por dónde anda. Bueno, toda la gente que hace Sin Careta, que le mandamos un saludo bien grande. Bien, bien grande. Johnny está con miedo, me mira con miedo, porque como estoy sola en el piso, dice, no vas a, ¿de qué vas a hablar? ¿Qué pasó? Hace señas raras, me tiene miedo. No me tiene fe, Johnny, no me tiene fe. Bueno, esto es Sin Careta. Con Jonathan Robles a los controles, Vanina Montes en el piso hasta las 9:30 de la noche. Rock and roll, nena, rock and roll, nene. Vamos a arrancar. Tuve una semanita re heavy. Sí, tuve una semana heavy, complicada, así tensa, tensión, relajación. ¿Viste? La vida es así, sube y baja. La gente que está ahí escuchando seguramente se siente identificada porque es algo muy obvio, a todos nos pasa esto. Subimos, bajamos, subimos, estamos bien felices, tristes. En un momento de la vida vos decís, loco, ¿seré bipolar? Entonces, en ese te rescatás, ¿me entendés? Que la vida es así, si no estás triste, después no puedes estar feliz, si no estás feliz no vas a poder estar triste. Bipolaridades, la vida se trata de eso, de opuestos todo el tiempo. Opuestos en tensión y en tensión y en tensión. Y así que todo fue tensión. El fin de semana también tensión. Rock and roll. Relaje el fin de semana. Che, vine con todas las luces. ¿Vamos a escuchar un rock and roll? Yo ya te pedí y empezamos con el de Callejeros que te pedí. Dale, vamos a escuchar ese. Después seguimos con más. Hoy viene La Balbucera, rock en vivo, en acústico, nuevamente, inaugurando este 2015. Ya los tuvimos a los chicos en el 2014. A ver, bandas, aprendan. Hay que venir todos los años a Sin Careta a hacer acústico, ¿eh? Saludos a Lavallol, ¿eh? María del Carmen está en Lavallol. Se viene la fechita de Guasuncha, ¿eh? Fechita por decir algo, porque va a ser una fechaza, me parece. Ahí en el oeste. El ajite está en el oeste, dicen. Yo sabé cómo agité este fin de semana en el sur. Así que el sur también existe. Vamos con una de Callejeros para arrancar este Sin Careta y seguimos. No creo en navidades y en las noches de paz. Las verdades no son absurdas. más sin careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, tu radio, la radio del barrio. Acá me dice Crisia desde República Dominicana que nos está escuchando nítido. Eso es un lujo, un placer. El operador ya pone cara de culo cuando se equivoca, ¿eh? Esto está sucediendo. Él solo se reta. Ah, dice, dale. ¿Y qué pasó? No, a él solo se estaba retando. Bueno, está bien. Bueno, seguimos, che. 5433-3607, el número de teléfono de la radio. Que ya sabés, no debes usarlo salvo para dejar mensajes. Y también podés escribirnos al Facebook, www.facebook.com/sincareta. Bueno, acá la gente de Lavallol nos está escuchando. Dice que depende de lo que hablemos va a opinar. Estamos muertos porque me siento muy sola, ¿eh? Nos falta Flavia full, ¿eh? Acá diciéndome, dale, dale, dale, dale. Los porteños están votando. Hay cosas que solo pasan en Argentina. Estaba un asesino como Ibarra en los cartelitos para votarlo. Y encima de los compañeros y compañeras del Frente para la Victoria, ¿eh? Cosa rara, loco. ¿Cómo pasan estas cosas? Si vas a abortar, si vas a votar, acordate que Ibarra es cromañón, es parte de este sistema asesino consciente y los pibes siguen esperando justicia. Gracias Frente para la Victoria por burlarte de todos, dice el posteo, al cual Sin Careta se suma. La verdad, son cosas, yo los compañeros del Frente para la Victoria los apoyo, los acompaño, estoy de acuerdo en un montón de cosas que se han logrado y conseguido. Y estas cosas decís, no pueden suceder. Aníbal Ibarra, precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este tipo era gobernador cuando fue la tragedia de Cromañón. Tenía en su escritorio 4 denuncias previas que anticipaban que Cromañón se iba a prender fuego. Así como lo escuchás, 4 denuncias previas tenían en un cajoncito de su escritorio que le decían que el boliche estaba tapiado a las ventanas, que eso tenía media sombra, que se iba a prender fuego. Había 4 denuncias de vecinos que vivían en los alrededores de Cromañón y le habían acercado al jefe de gobierno esta inquietud de lo que podía pasar con todos esos chicos que estaban siguiendo, viendo bandas en este lugar que no era apto. Y encima de que no era apto, tenía todas las ventanas tapiadas, no había agua en los baños, ¿no? Bueno, candados en las salidas de emergencia. Digo, recuerdo, para que sepan de qué hablamos cuando hablamos de Cromañón y por qué uno dice que no fue ni la bengala ni el rock and roll, ¿no? Que a los pibes los mató la corrupción, porque ahí desde arriba hasta abajo hay un montón de gente que tenía que ir a ver si eso estaba habilitado o no, y que se habilitó. Y este señor, Aníbal Ibarra, como te dije, tenía 4 denuncias previas que anticipaba lo que iba a pasar en Cromañón. No le importó. Por 2 pesos, no sé cuánto se habrá llevado. No se habrá llevado 2 pesos, se habrá llevado más. Se habrá llevado un par de pesos más. Bueno, los pibes y pibas de Cromañón presentes en Sin Careta, y aunque hay veda, y no sé si uno puede hablar o no, no votes a Ibarra, no votes a Macri. Después vota quien vos quieras, pero no votes a Macri y no votes a Ibarra. Desde acá te digo eso, nada más. Che, bueno, así que Capital debe estar complicada. Policía por todos lados, esas cosas que pasa cuando uno vota. Está toda la policía a la escuela. Bueno, buen voto. Espero que voten conscientemente. El voto hay que... Uno no sabe, ¿viste? Si cambia algo o no. Con él. Yo tengo un amigo anarquista que dice si el voto cambiaría algo, sería ilegal. Pero bueno, la democracia hay que valorarla y hay que hacer valer el voto también. Así que el peor votante es el inconsciente, dicen por ahí. Hay unas líneas bien lindas escritas acerca de eso que las pueden googlear. Así que nada, a votar con conciencia, che. Te guste más o menos, pero ya asesinos no. Y Aníbal Fernández, no nos olvidamos de Maxi Darío, que acá en el puente Pueyrredón. Sos responsable también de lo que le pasó a Maxi Darío. Así que, digo, no nos olvidamos. Tengan memoria, dice Lidia, que está acá en el piso, pero me viene comunicando. Muy bien, muy bien. Bueno, nos vamos con otro tema del Indio, que te pedí. Sí, Pajaritos, te pedí. No lo tiene. No. Ah, sí, me dice. Bueno, escuchá, esto es Sin Careta y espero comentarios al muro porque estoy sola y necesito hoy más que nunca de tu compañía. ¿Cómo me gusta este tema, el indio? Me encanta. Va. De Vanina, música, comentarios, información. Sin Careta, por FM La Mosca, 93.5. Nada que me quede por decirte, nada. Seguimos con Sin Careta por FM La Mosca 93.5. Acá María del Carmen me deja, no nos olvidemos que trabajó en la dictadura, dice, y nos deja una foto de este. ¿Quién es este? La Reta, ¿no? No, ¿quién es este? El del PRO, ¿no? El pelado del PRO, ¿cómo se llama? La Reta. Favaloro y La Reta, dice. Hoy él no va a poder votar, dice, por Favaloro, ¿no? Y está La Reta abajo que dice, pero su victimario sí, y además es candidato, no lo olvides. Trayéndonos también otra buena parte de nuestra memoria. Ojo, dice María del Carmen, no nos olvidemos que trabajó en la dictadura. Aportando un poco más para que nuestra memoria se amplíe. Marcelo Luna. Uy, sigue sonando el timbre, la gente sigue llegando. Siguen llegando. Todo era rock and roll. Siguen llegando. Nada que me quede. ¿No había abierto? Ah, muy bien, muy bien. Viene la amiga Gisela de la Universidad Nacional de Avellaneda, que vamos a ver si la podemos hacer hablar un poco también y contar un poco de los compañeros y compañeras latinoamericanas que están estudiando en la universidad, a ver cómo la están pasando acá en Argentina y esas cosas. Bueno, se está votando, cerraron los comicios en las PASO porteñas, los comicios de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias para elegir los candidatos a jefe de gobierno, legisladores y comuneros, cerraron para las 18 horas. Es la primera vez que las PASO se hicieron en Capital. Estas. Mira, no me acordaba. Hola, bienvenida. La primera vez que las PASO se hicieron en Capital. Más de 150.000 porteños hicieron el simulacro de voto electrónico, además. Simularon así con el voto electrónico. Probaron en estas PASO el sistema que se aplicará en las elecciones generales el próximo 5 de julio. Es el inicio de un proceso de capacitación masivo sobre las nuevas modalidades de sufragio. Parece que vamos a tener que votar todos electrónicamente para las próximas. Macri votó, elogió la puesta en marcha de las PASO, Macri. Qué barbaridad el parecido con el señor Burns de los Simpsons. Yo cada vez que lo veo digo, ¿cómo puede ser a Macri? ¿No es igual? Pero vos decís, loco, parece que se lo copiaron al chabón. Pero la nariz, todo, boludo. Bueno, hubo también un fuerte respaldo del gobierno a Recalde ante los cierres de los comicios. Igual Capital es complicada para las votaciones, ¿viste? Sí, cosas que no se entienden son... No, igual hay que respetar al votante, mejor me callo la boca, no digamos nada. Argentina es uno de los países que actuó con más fuerza sobre el caso HSBC del banco. Estamos a full, ¿eh? Hay que salir a romper bancos, somos los primeros. Ya con lo del cacerolazo, todo eso, estamos re bien. Vamos, al toque, ¿eh? Al toque hacemos... Somos ejemplo de piquete en el mundo. Eso es buenísimo. Yo lo celebro. Bueno, escúchame, vino Gisela. Vamos a acomodarnos. Sí, ahora vas a contar un poco de los compañeros latinoamericanos en la universidad. Hay que llenar el espacio, Gisela. Y llegaste justo. Llegaste así, como re justito. Bueno, seguimos. La gente está opinando acá. Hay gente escuchando. ¿Sabés por qué debe haber tanta gente escuchando hoy? Porque no hay partido. Con el tema de las votaciones y todo eso, no hay partido. Aunque jugaba Independiente, me dijeron por ahí un vecino, que juega en Córdoba, Mendoza, no sé qué. Ahí está la gente del micro 9 de La Renga, que viajamos la última vez, dándole me gusta a las fotos. Anda Javier ahí encontrándose en las fotos y dándole me gusta. Javier Alcaraz. Che, hay fechitas para contarles, ¿eh? Guasuncha va a estar tocando. Vamos a estar escuchando ahora algo de Guasuncha para que te vayas preparando para la fecha. Viernes 1 de mayo, 22 horas. Desentendidos también toca, gente amiga de Guasuncha. Y En la Loza. Y también Manzanitas. ¿Eh? Manzanitas. En la Loza, Desentendidos y Guasuncha. ¿Qué fecha, eh? ¿Cuatro bandas? Hay que ir pila a pila a ver a Guasuncha, ¿eh? Hay que bancarse cuatro banditas, hay que escabiar cuatro bandas. Oeste Rock, esto no dice dónde es el flyer, ¿vos podés creer? República de Portugal, 315, ¿puede ser? Chichichay. República de Portugal, 315, ¿sí? Ahí está, en Casanova. Bueno, vamos a ver si vamos a Casanova, ¿eh? Yo te voy a decir una cosa, tanto que en el oeste está el ojite, que en el oeste está la jite. El 1 de mayo me llego a ir al oeste y más vale que haya jite. Se pudre todo, ¿eh? Me pongo, viste, violenta ahí si no hay ajite, ¿eh? No era que acá estaba el ajite, ¿dónde está el ajite? Y ahí me van a tener que explicar, ¿eh? ¿Nos vamos con Guasuncha? Sí. ¿No es tu banda? ¿Por qué me Guasuncha? Claro, porque estamos preparando a la gente para que se vaya el 1 de mayo, Día del Trabajador, al oeste, a ver a Guasuncha Rock, ahí a República de Portugal 315. Che, amigo de Guasuncha, el que hace el flyer, la dirección tiene que estar más visible. crítica constructiva. Bueno, no importa. El que lo hizo, el que le quepa, el, qué malo que es. Mirá qué malo que ves cómo se... Ese es el poder del operador. Ya no, le tiraste un palo y te deja hablando 3 horas. Tírate. ¿Así? Ahora estira. A ver, estira. Bien ahí. Leo Soto dice, amiga, ¿me pasás pánico de los pordioseros? Te dejo el link de mi página. Acabo de publicar tu programa. Gracias, Leo Soto. Le mandamos un saludo a Leo. Che, operador, me están pidiendo... Mirá, me están pidiendo pordioseros, pánico. Pánico de pordioseros. Gente de General Ramírez, provincia de Entre Ríos. Mirá desde dónde nos están escuchando. Ahí el amigo Leo, que acaba de publicar mi programa en su muro para pedirle a la gente que nos escuche. Rock y Radio es la página del amigo Leo. Mirá qué honor, che. Y nosotros estamos ahí diciendo... Y la gente de Rock y Radio le está diciendo a su gente que escuche Sin Careta. Muchas gracias, ¿eh? Un saludo grande ahí a los colegas. Como para escuchar un buen programa este domingo, escuchá Sin Careta, dice Rock y Radio. Mirá qué buena onda. Muchas gracias, ¿eh? A la gente amiga. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué escuchamos? ¿Guasuncha o Pordioseros? Pordioseros y después Guasuncha, ¿eh? Que se viene el 1 de mayo con todo en el oeste. En el oeste. Vale, dale, dale, dale. ¿Cuánto más querés que estire, Jonathan? Te lo pido por favor, ¿eh? Ahí, para Leo Soto, gracias a la gente de Rock y Radio, ¿eh? Un beso enorme a todo Entre Ríos. General Ramírez. ¿Quién va? Anda vos. ¿Sor? Anda vos. ¿Quién es? ¿Quién? Había una vez un cuco. Aquello que me pone a temblar. Tengo mucho pánico en las noches. Tengo mucho pánico en las noches. ¡Vamos! No confío en la gente que anda siempre sola. No me caben esos chetos que se sienten rockstar. Odio las mañanas, odio las ventanas. Amo todo aquello que me pone a rockear. Tengo mucho pánico en las noches. Mi amor, mi amor. Tengo mucho pánico en las de nada. Seguimos, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, tu radio, la radio del barrio, la radio que no tiene teléfono. No, la radio que tiene teléfono, pero nosotros no sabemos usar el híbrido. ¿Vas a venir un viernes para que te presente al director y nos enseñe cómo tocar los botoncitos y eso? Y después nos vamos por ahí a rockearla en el sur, que está bueno el sur para rockearla. Te dije que tanto el oeste, no, lo acabamos de decir. Mirá, ahí a Maxi lo llevé a rockear este fin de semana a Finisterre. ¿Vos sos de dónde? ¿Desde el oeste? De Flores, dice. No es del oeste. Bueno, y se rockea en el sur también. Escúchame, estamos con Gisela Cárdenas, productora de Sin Fronteras, programa de Radio UNDAP, la 90.3, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, compañera del alma, compañera encuentrera también, porque vamos a los encuentros de mujeres juntas. No le gusta hablar porque por eso es productora, me acaba de decir afuera del aire, pero yo era como que la obligué. Ya está, tiene el micrófono adelante, le estoy hablando, no le queda otra. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Me hiciste trampa, Vanina. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Pero divertirnos un rato, sí, relajada, sí. Relajada. Bueno, contale a la gente, porque está interesante todo lo que hacen en Sin Fronteras, porque son grupos de compañeros que vienen a estudiar de toda Latinoamérica. Sí, vienen a la universidad, vienen precisamente acá a Argentina, ¿no? Eligen Buenos Aires y eligen la Universidad de Avellaneda. Bueno, que ese es el punto de encuentro actualmente. Y lo que tenemos es un programa, un espacio de radio que se llama Sin Fronteras, precisamente para estar sin fronteras, para construir un mundo sin fronteras. La idea es el intercambio cultural, siempre con una mirada latinoamericana, ¿no? Y bien, los compañeros ahí, porque cada vez son más compañeros latinoamericanos. Sí, es más, el otro día me contaba una amiga conocida que había una chica que venía de Paraguay y decía, uy, me tengo que anotar en la asociación, uy, tengo que ir para allá, como si fuera una obligación, y me causó gracia. Pero está bueno eso. Es un lugar de encuentro también, sí. Y también de contención, porque estar en un país que no es el tuyo no debe ser. Claro, un espacio bueno, siempre nos reunimos, yo estoy en contacto con todos, con los chicos de latinoamericanos, bueno, con mis amigos, que los más apegados, que son directamente, son argentinos todos y son de la UNDAP. Qué linda la UNDAP, otra familia, ¿no? Sí, la verdad que sí, te sentís muy contenido. Al principio, hace 3, 4 años estuvimos hablando, 3 años creo, 2011 cuando empecé la universidad, sí. ¿Puede ser? Sí, 2011. Sí. Estaba hablando con una chica brasilera, Erlane se llama ella, que estaba estudiando periodismo. Estaba en la UBA y lo que dijo es algo que creo que nos llegó a todos. Dijo que en la UBA se sentía como en Argentina y en la UNDAC se sentía en Brasil, como que estaba en Brasil. Imagínate, mirá lo que dijo, mío. ¿No? Me pusiste la piel de gallo. Impresionante. Sí. Y con todos los chicos que hablo siempre, que son de diferentes países, ¿no? Se sienten bien, la verdad que están muy cómodos. La semana pasada tuvimos un programa donde conocí a otro compañero peruano que hace un trabajo social acá. Y está bueno, digo yo, porque aparte, la primera vez que piso la universidad es acá y al mismo tiempo también cumple una función con la sociedad, va a las villas, ayuda, mediante el programa de la universidad que se llama Decir es Poder. Decides poder, sí, la verdad. En la Villa 21-24, todos los sábados van de 10 a 24, que eso depende de extensión. De bienestar universitario, creo, con Ignacio Garaño. Bueno, bienestar y extensión son dos secretarías magníficas de la universidad, porque no porque estemos trabajando ahí ni nada, ¿no? No, para nada, no se nota. Pero las cosas que hacen. De verdad. Yo el otro día hablaba con una compañera que también ahí trabajábamos juntas, y digo, es más que un trabajo, ¿no? Porque uno se siente como que sirve para algo, más allá de todo lo que uno va a buscar a la universidad, algo que se trae para uno, para ir informándose, para crecer, para aprender, te llevas otras cosas y ves que estás, que si no yo hay momentos que vivo en la universidad y en los proyectos de extensión y de articulación y de bienestar, que vos decís, loco, no me hubiese querido perder este momento, vivir esto, ver, escuchar esto que estás contando vos de la compañera, ¿no? Estar ahí escuchando a esa compañera diciendo que son cosas que te enseñan mucho más que cualquier materia, me parece. Sí, aparte la cabeza te explota, o sea, es emocional, es físico, es todo. Claro, aparte de lo que tiene la UNDAC, también forma profesionales, o está formando siempre con un compromiso social, hace ver el lado humano del otro lado, ¿no? Es Flavia. El tema con extensión, nosotros en trabajo social comunitario estuvimos yendo a la Villa Tranquila, bueno, muchos chicos conocieron El Invierno Primera Vez, que es un programa que está hace años, ¿no? Que contiene a muchos chicos en esta vulnerabilidad. Y había resistencia los primeros años con trabajo social, los compañeros. A mí me encantó, me encantó. Yo estuve con un grupo de enfermería, dos de ambientales, y bueno, y yo periodismo, uno de deporte. Ahí me encantó desde el primer momento. Bueno, ya que estamos hablando también de la UNDAP, le aconsejamos a la gente que estudie, que vaya a la universidad. Sí, sí, que es un espacio. Aparte de la universidad que da en Mitre, es Belgrano y España, está en pleno centro de Sonia. Bueno, igual hay más sedes, 4 sedes, y las cosas que hay en la universidad, o sea, de extensión o de bienestar, tenés lo que es desde deporte hasta ayuda comunitaria. Sí. Hay becas, pasantías, tutorías. Nos cambió la vida un montón de vecinos la universidad, posta. Sí. Celebramos la creación de las universidades nacionales. La verdad es un modelo, para mí es un modelo de Estado, el modelo de universidad. Ah, no, cabe nuestra Estado. Universidad, ¿no? bueno, ha llegado gente que no sé. Tus invitados, Juani. Sí, no, pero esto sin careta, el público está acostumbrado. No, mirá. Llegó Flavia, mirá, llegó la alegría. Alegría del hogar, de la radio. Y llegó la birra, llegó todo. Por favor, por favor. Bien, los aplausos. Todo. Gisela, Maxi, de algún lado. Bueno, así que ahí la universidad está en movimiento, está creciendo, está avanzando y nosotras ahí agarradas de atrás, ¿no? Flotando ahí en el aire. Y estamos desde que empezó la universidad. Sí, está muy lindo. Bueno, y escucha, y los compañeros que vienen a estudiar de afuera, ¿encuentran una contención, dónde vivir? ¿Están pasándola bien acá o hay xenofobia? Sí, primeramente sí, porque lo que vinieron, mayormente de los chicos que son de Colombia, vienen directamente a estudiar. Es más, nosotros tenemos una página que es de la asociación que se llama UNEX. Una vez hizo un comentario una chica de Colombia que le gustaría venir a estudiar acá, ¿qué carrera sabía? Después otro comentario dentro de la página, ¿no? Dentro del Face, perdón, de la página del Face, de una chica mexicana también preguntaba lo mismo por la universidad. Está bueno, la verdad que sí. ¿Cuál es la página, no te acordás? Sí, Universitarios Extranjeros, UNEX, UNDAP. Ahí está. Bueno, y le mandamos un saludo a Felipe, ya que estamos. A Felipe. Que está siempre ahí con los compañeros filmando, sacando fotos en todos lados. Y a todos los compañeros latinoamericanos de la UNDAP, un abrazo grande. Y bueno, y el espacio está, tráelos un día acá a charlar, a ver cómo la están pasando, cómo los recibió Argentina, cómo los trata la gente. Hacemos así un sin careta latinoamericano, estaría bueno. Bueno, nos vamos con un tema de Guasuncha, que va a tocar, te dije que toca Guasuncha en el oeste. Y, no sé, a mí me la están agitando de que en el oeste, de que vayamos al oeste. Yo, Flavia, 1 de mayo, 22 horas, ¿te ves en el oeste? Y, pero que si no hay agite, no se pudre. Yo le dije, yo voy al oeste, pero si me vendieron... Sí, bueno, esa es verdad también. Pará, no me pongas, que la gente de Refugio Rock... Me invitó hoy también, no sé cuándo tocan, a ver. Pero mirá qué invitación, mirá, para que aprenda Guasuncha. Hola, Vanina, ¿cómo va? Este sábado, no es primero, porque vos tocas el viernes. O sea que tendríamos que hacer viernes oeste, sábado, la loma el orto también, escucha. Se iba de gira la loca, boludo, cazaba mochila, no volvía más. Este sábado tocamos en Maura Bar, tipo 11, y queríamos hacerte la invitación. La banda invitaba con un par de consumiciones. No nos olvidamos, dice Refugio. Refugio Rock, estuvieron acá haciendo un acústico y no se olvidan que se ve que le manqueamos la birra. Claramente. Cosa que creo que puede suceder. Le habremos mangueado la birra y dijo, bueno, hay invitación y la banda invita un par de consumiciones también. Así que después de que bajan, ahí de que tocan, bajan con las chicas y se toman unas birras. Refugio Rock. Vamos con Guasuncha primero, y después vamos a pasar algo de Refugio también. Después vamos a ver bien dónde va a estar tocando, la dirección y todo, pero Guasuncha a la vez en el oeste, primero de mayo, Día del Trabajador, 22 horas, la gente de Guasuncha invita un par de consumiciones, y también va a estar Desentendidos en la Loza Rock y Manzanitas. Eso todo en República de Portugal, 315, Casanova. Con esto

Bueno, le mandamos un saludo y gracias por la invitación a la gente de Refugio Rock. Va a estar tocando este sábado en Maura Bar Avellaneda, che. 22 horas. Ah, bueno. Es entrada libre. Ah, me encantó todo. Y nos invitan cerveza. Entrada libre en Avellaneda, ya estamos. Una fiesta. Hipólito Yrigoyen 2274. Hipólito Yrigoyen 2274, venite el sábado a ver a la gente de Refugio Rock. Que nos invitan. Le habla al operador, le digo a todos. Sí, porque, y a vos que estás del otro lado. Si no decías nada, queda como que le habla a la gente. No sé, no sí, tenías un tono de voz. Sí. Vénganse a vas ver. Vas a ver, vas a ver. Después escuchá la grabación. Bueno. Es la magia de la radio. De eso se trata la magia de la radio. Escuchá, se terminó, no se vota más. Ya los porteños terminaron de votar, fueron, metieron el sobrecito en la urna. Chan. Tomaron su decisión. Importante si las hay. Estabas muy cómodo. Me está irritando mucho el operador. Es que el que sabe, sabe y te la tenés que comer. Bueno, yo quería operador, tomá. ¿Sabés quién va a estar tocando? También la gente amiga de Forastero. Cover a Papu y Riff. A Papu. Sábado 16, del 5, 22 horas. Están tocando todo el mundo, Sí, no estamos yendo a ningún lado igual, me parece. Terminamos cualquier doctor lado. Doctor del Valle y Berlucea a 12.51 en La Boca. La gente de Forastero. Bueno, le mandamos un saludo a Crisia que dice bienvenida, Flavia, y te da la bienvenida. Qué bueno, me agregó el otro día, buena onda, una genia. Bueno, contale a la gente cómo estuvo tu semana, que no estabas en el principio del programa. ¿Te parece la semana? El fin de semana, que sea lo que tenga ganas, no sé, contate algo, va. Bueno, nada, me preguntaste qué estaba haciendo hoy, que yo no iba a venir en teoría, y estaba en un cumpleaños de una nena de un año, cosa que me parece ridícula. Qué cosa que me parece ridícula hacerle un cumpleaños de un año a un niño que... La no nena entiende. Tenía una cara de que qué está sucediendo, ¿entendés? Flash, foto, la gente la agarraba, iba y venía la criatura. Bueno. Vestidita de princesa. No, en un tiro se viste un amigo mío de Kitty. El momento, foto de perfil con Kitty, obviamente, ¿no? Se viste de Kitty y empiezan a bailar cumbia a la Kitty. No, tenía... Cosa extraña. Una de las nenas de mi jefe huyó despavorita de ese Kitty. O sea, lloraba, gritaba, le temía. Siempre le tienen miedo, claro. No quería ni ir a sacarse la foto. Listo, después de ese momento maravilloso que me hicieron pasar, decidí volver. Y encima dije, voy a comer, porque voy el sábado no como para ir y comerme todo. No, claro, me comí, no comí nada. Ay, ¿por qué? No tenía ni hambre, boludo. Te quitó el apetito tanta... Estaba, no estaba en mi salsa, ¿viste? Cuando uno no está en su salsa... No aprovechaste igual, el momento. Pará, encima fui a las 10 de la mañana, llegué porque me tuvo que llevar, o sea, mi jefe, que era el que hacía toda la movida, haciendo chips, 10 de la mañana, la chava, y sí, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar mirando mientras todos hacen algo? Me puse a hacer los chips, que la colaborar. Torta, que ponerle el cosito, decorala. Yo decoré una torta, señor. Vos no estudiás de eso de ya al toque, ¿viste? Te metes, ya, ¿no? Vos no es artista, no, vos no sos artista. Poneme los corazones en la torta. No, señora, no estaría haciendo eso. Lo mío son pintar remeras. Hago otra cosa, señor, pero bueno, te los pongo. Así que nada, esa fue hasta que, por Dios, me vine escuchando Gilda, todo volumen. Lindo momento también, hasta auto. Que por fin, sí. O sea, que calculale unos 40, 45 minutos con Gilda. Así que bueno, nada, llegué. Bueno, por lo menos no era reggaetón. Me bajé. No, me empezó con una cumbia de un chabón que parecía que le dolía la barriga porque era una cosa que gritaba y todos cantaban el tema. Y vos no te lo sabés, es feísima esa situación. Es como que estoy bueno. Y cómo es, arrancó con eso, Gilda pleno, y terminamos con un Calle 13, que bueno más o menos vine, bueno. Mamá queriendo. 6 de la tarde, me bajo del auto en la esquina de mi casa y dije, ya fue. Cruzo el puente. El puente, me vine hasta Pavón y Galicia, señora, y aquí estamos. La tengo a Lidia acá. Lidia es Dios, está acá. Está en todos lados, es omnipotente. Se va y va a estar allá. Me corregís también, no tenés micrófono, nene. ¿Qué quieres? ¿Que te pongamos un micrófono? Ay, habría que ponerle un micrófono sí, a este fue, pibe. Si quiere hacer todo, quiere porque corregir, escuchame. Quiere hacer todo. Se calentó igual, ¿eh? La cara, lo veo haciendo Boludo, buscate efectos que digan, boluda, algo, no sé, pues el operador opina así con efectos, tenés claro. que laburar en la semana. Claro, listo. Tomá, te la mandé. 5-1, Johnny. Escucha, 5 vas vos, porque me vení palo. Estamos todos, dice Lidia, no falta nadie. ¿Viste? Estamos todos. Y aparte dice que el cumpleaños es para los grandes. ¿Cumpleaños para mí de 6 años, 7? Yo este año cumplo 40. Quiero la fiesta. Y hay que hacer la fiesta sin careta, dije. Y vamos a hacer la fiesta sin careta. Bueno, entonces, hoy estuvimos ya ahí arreglando. Ya deberíamos estar. Ya tenemos parrillero. Ya tenemos parrillero. Ahí, una fiesta. Una fiesta. Buenísimo. Pues yo dije, Soy feminista, independiente, puedo todo sola, pero organizar una fecha sola no se puede. Necesitamos colaboración, ayuda, entonces hay que hacer la barra. Hay que estar arrancando. Y ahí se ofreció el papá de Johnny, que es parrillero. Fabuloso. Ya tenés parrillero, bueno. ¿Qué más? Y Johnny empezó a contar y dijo, y bueno, somos Flavia, yo, vos, ya está. Johnny va a estar en el sonido. Nosotros me está vendiendo en la barra o en la puerta. Las caras lindas en la barra. Para que compren la birra. Bueno, y vamos a ver qué bandas metemos. Así que las bandas amigas ya estén ahí en ebullición. Ah, vos sos la barra, dice. Yo soy la, bueno. No. Por ahí me escabio todo yo, pero bueno. Puede pasar. Puede suceder. Igualmente, nosotras en la barra no sé si conviene. Me parece que pensemos otra estrategia. No, porque... Sí. Porque no va a quedar para nadie más. Es verdad. Che, boludo, estaría... pasame el fernet. Che, estoy pidiendo una cerveza, uy. Dejá de joder, carita. Bueno. Mirá Lidia lo que me pone. Lidia dice, hay que invitar pendejos para el cumple de Flavia. Ah, me estás regalando, Lidia. Me está regalando el vuelo. Está bien, invitamos. Igual pendejos no me gusta. ¿Vos cuándo cumplís los años? De un 25 años? Para arriba. Esto es hacer tiempo posta a posta. Pero a la gente le reinteresa cuando cumplimos los años, ponele. No, me imagino están anotando en este para saludarme. Claro. Están anotando. Sí, para los regalos. Alarma ya empiezan a comprar. Para el año que viene, porque cierto que vos me citas. Ay, pasando... te dejé colgada, sí. Sí. Ahora bueno, me acordé. Igual qué mal me sentí. Entiendo las situaciones. Pero sí, en enero. El 7 de enero. 7 de enero. Así que... Falta un año. Falta un momento. Perdón, ¿eh? Públicamente. Bueno, primero de septiembre, fiesta, joda. Y parrillero, todo parrillero, tenemos. Parrillero, barra, ya está. Bueno, y ahí mis amigos váyanse preparándose. Para el primero de septiembre hacemos la fiesta sin careta. Va, falta mucho, ¿no? No, para mí habría que ir viendo qué onda. Y cuando ya. ¿Te querés dar cuenta? Septiembre. Bueno, la hacemos Navidad el primero de septiembre. Y si va bien, hacemos una por mes después. Y de ahí comemos todos. Y todos. Y todas. Bueno, escucha, ¿qué quieres escuchar? ¿Qué quiero escuchar? A Johnny le encanta que le pidamos temas así, sí, al toque los encuentra. Al toque. ¿Qué quiero escuchar? Uf. Le encanta, ¿eh? Se siente la adrenalina subir. Y encima a mí, que no se me ocurre un tema y pienso y no le digo nada. Claro, estoy esperando. Diciendo... Yo ya pedí. Ah, vos tenías algo pensado también. Ah, había algo de. Ah, mira, Viejas Locas tiró. Me agrada. ¿Vos qué querías? Si vos querías algo... Desde que te conocí, fuiste lo mejor para mí. Ese. Mi botella de alcohol. Poné lo que quieras. Rock and roll, que suene un rock. Ya, que vine que a eso. Que suene un rock and roll. Que vine a eso. La renga. Bueno, va, vamos con la renga. Vamos. El mundo sigue así. Abrumado de sentir que a mi lado me hará mucho mejor. Saltemos este muro y desaparezcamos. En un lugar seguro dejaremos el dolor. No da refugio el cielo en una noche como hoy. De fuego paga tu alma en cero. Es un trampa el cazador. Sereno va a estar esperándote en esta soledad, la que ha sido tanta gente. De que salve su vida, la perderá. El mundo tan feliz, a su mal me ha acostumbrado. De sentirme a tu lado, me hará mucho mejor. Saltemos este muro y desaparezcamos. sagrado, dejaremos el dolor. No da refugio el cielo en una noche como hoy de fuego. Vaya tu alma en cielo, que se trampa el cazador sereno. Y acá tenemos para armar una banda, ¿eh? Yo nada, yo los presento. Ah, vos sos la... Soy la presentadora, claro. Chamullo, va. A mí no era, entraba de chamullo en todo lado. ¿Qué hacés vos, chamulla? Bueno, seguimos en... Pero me sale bien, ¿no? Nadie se da cuenta que estoy chamullando. Si no lo dijera, porque si no fuéramos sin careta, no diríamos. Sí, claro, no, si no lo diría, todo el mundo se come, que soy la periodista. Escucha, 8 de mayo... ¿Qué pasa el 8 de mayo? ¡Ah! Se va a ver una banda el 8 de mayo. Cumpleaños de Johnny. 8 de mayo. Ahora, ya. Ya. No, ¿cuándo? Y si lo querés festejar, te jodés porque él se va a ver una banda. Nadie le festeja nada. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama la banda? Arruinado pero feliz. ¡Los conozco! Sí. Sí. Sí, los conozco. Había un pibe en el Cosquín con la remera que era de la banda. ¿Viste? El under es así. El mundo es un pañuelo, nena. El under es así, chiquitito, estamos todos ahí. Bueno, así que no lo vamos a poder festejar el 8 de mayo, porque él va a estar en un... Bueno, pero podemos ir a ver a Arruinado pero Feliz. Bueno, si nos invita Johnny... Revolió los ¿Listo ojos. De cumpleaños, gordo, si no... Tipo que no. Claro, hacé la listita para que entremos. Decís que somos de Sin Careta, que nos acrediten, boludo, y entrás gratis vos también. Va a estar tocando Super Lógico, que sigue festejando los 10 años. Eternamente, hasta que cumplan 11 y ya festejamos los 11. Viernes 1 de mayo también, 23 horas en Globe, allá. Vos me etiquetaste en algo. No hoy. Se dice así, bueno, se dice de otra manera. Group. Hay que ponerle un micrófono al operador porque tiene ganas. Sí, tiene ganas de hablar como loco. Yo me quedo acá. No. Vamos a pasar de operador a opinólogo también, las dos cosas. Te pongo un micrófono ahí. Corrector. Es el corrector de Google. Pero es el corrector de Singaret. Y vuelve a tocar la renga. Que espero que se ponga media pela la renga. Vi que volvió a tocar. Bueno. Che, pero Don Osvaldo, la renga. Es mucho. Se viene el indio, chicos. ¡Nos quieren matar! Me encanta, pero no tengo ¿Se viene peso. El indio? ¿Se viene el indio? No sé, los rumores que usted dicen, me contó, Montes. Dicen por ahí. ¿Lo dije yo? No, yo sí, no lo dije. ¿Sí, vos me contaste? Bueno, no sé, alguien me habrá dicho. La renga, micro Satandil. Pasaje 500 mangos. Ahí vino la balbucera. Qué bueno. Entrada a 3.50. ¿Viste? De 3 a 3.50, callejeros también. ¿Y dónde toca? En Tandil. 16 de mayo, 20 horas, Tandil. Te viajás con no, El Mundo del Rock, claro. www.elmundodelrock.com.ar y nos vamos, con El Mundo del Rock nos vamos a ver a todas las bandas todas. No digas vamos. Don Osvaldo, venía la fecha de No Te Va a Gustar. Ahora Don Osvaldo, es 30, ¿no? Boluda. 30, 31, hay que ir, hay a, que ver ir a ver a Don Osvaldo. Si bueno, alguien me quiere invitar a ver a Don Osvaldo. Hay que ir a ver a Don Osvaldo. Bueno, escucha, vino la balbucera. Viene ahí. Toca la Berizo también el 16 de mayo. Presentación oficial de Historias en Buenos Aires, Estadio Malvinas Argentinas. La Loma del Orto también. Malvinas Argentinas, fui una vez, hay que viajar bocha. ¿Cómo me la baja a viajar, loco? También www.elmundodelrock.com.ar te lleva, te trae, te compra la entrada, todo en el mismo lugar. No Te Va a Gustar. No Te Va a Gustar, va a estar... Qué gente rara la de No Te Va a Gustar. Bueno, va a estar tocando. Ya está, con eso ya está. Sí, fíjate vos cuándo, no sé, no lo encuentro la fecha. ¡Pará! Esto es genial, ojalá esto se filmara. Sábado posta. 20 de junio, che, 8 horas. ¡Déjame joder! Jonathan, sos operador, pasa que no está... sos productor, loco, ¿qué está... onda? Ah, no, pues pará, porque si quieres... ¿Querés producir también? Producir. No sube la cortina. Sí, boludo. Sí. Es buenísima, amo tener operadores. ¿Qué pasó? Que llegó la balbucera. Llegó la balbucera. ¿Llegó con cerveza la balbucera? ¿No? Punto menos para la balbucera. Punto menos. ¿Qué hace el... ¿Qué hace el mate ahí? Cosa rara. Estaba ahí, no sé. Ah, vos y yo estábamos tomando mate. Ah. Ese me hizo acordar algo. Bueno, escucha, vamos a... ¿A escuchar? ¿A escuchar qué? A escuchar viejas locas. No sé si... Sí, sí. Ah, mirá, no sale ahora, ¿eh? ¿Viste? Así son. Rock and roll, nena, subite arriba de la silla, vale. Sin careta por FM La Mosca. Ya llegó la gente de la balbucera. Roque se vino con toda la familia, ¿eh? Vino la balbucera con toda la familia. Y en un ratito se viene el acústico en vivo. Rock and roll en vivo. Domingo, sin careta, ¿eh? Volvemos con todo. Bueno. ¿Estás leyendo? Noto que estarías leyendo. ¿Qué, sí. ¿Qué te reís? No, de nada. ¿Te reís vos sola, Montes? Bueno, pará, estaba interpretando las cosas. Escúchame, todavía no se sabe quién ganó o nada, pero ahí a minutos del cierre de los comicios en la ciudad, el PRO mostró un gesto de unidad. Fernando de Andrés y Federico Pinedo, jefes de la campaña de Horacio Rodríguez Larreta y Gabriela Michetti, hicieron una declaración conjunta sobre el escenario del comando de campaña del macrismo. Debe ser re entretenido escucharlos. No, es una cosa. Pero todavía no sabemos nada. Ibarra está acá en una foto. Yo no puedo creerlo, Ibarra. No. Tenés que reír porque si no decís no. Para no, mí. No. Pero a ver, yo le decía ahí antes de salir a la... Ahí arrancaba, la arrancaba la loca. Le das al toque la manita. La llave te muestra, ¿eh? Te hago así. Escuchá lo que te digo. Yo decía, o sea, es triste que el chabón se postule. Que vivamos en un país donde una persona así se pueda postular nuevamente. Ahora, más triste es que lo voten. Y Miguel del Cel, no, Santa no, Fe. Eso fue... Explícamela. Hubo todo un debate en la profesora. Puta, decía la campaña, loco. ¿Quién trae las putas si gano? Decía el chabón en el spot de campaña. Si yo gano, hay putas para todos, ¿viste? Eso, una no, cosa perdón, así. No lo vi. Sí, te lo juro. ¿En serio? ¿Pero era uno posta o uno boludeando no, sí, al chabón? El chabón filmándolo que fue a una fábrica y para hacerse el gracioso con los obreros de la fábrica le decía, si gano, puta, va a haber todo. Ay, no puedo creer, boluda. Sí, boluda, y bueno. Y ese tipo supuestamente es el fue el más votado en Santa Fe. Ahora dicen que hubo fraude, está todo ahí en veremos, qué sé yo, pero... Digo, de verdad te entristece que la gente lo vote. Ahora ponele que lo votan Ibarra. No. Una persona que lo vote Ibarra. Es triste. Es más triste eso que se postule. Por favor, hay un tema de reggae que habla de esto que me encantaría que pasemos reggae nada más para pasar ese tema. Porque cuidado, loco, ¿a quién votan? Por favor, cuidado. Cuidado. Escucha, miralo el operador. Se está haciendo. Mirá cómo está. Ah, te tiró un chito a la boca encima. Chicos. No, paremos, para. Es un grosso, boluda, lo quiero. ¿Qué hizo? No, una cosa. Atiende el teléfono, re canchero, ¿entendés? Acá, claro. Es un grosso, boludo. Te quiero, Jonathan, sabelo. Te queremos, Johnny, te queremos. Nos caga, nos encanta que nos cagues a pedo. No das de qué hablar, ya, aparte. Está genial. Buenísimo. Bueno. Está bien, nos tiene que avisar cuando nos vamos a la mierda. Está perfecto. ¿Era para nosotros o era para vos el llamado? Omar, el bombero, le mandamos un saludo grande, Omar. Ah, feliz día por el primero bien, de mayo. Se adelanta. Muy bien, porque el primero de mayo es viernes y no vamos a estar al aire. El domingo que viene ya pasó el primero de mayo. Claro. Así que está perfecto. Está bueno que le dediquemos saludos a todos los trabajadores. Bueno, escucha, ¿vamos con un temita? Vamos, me mirás a mí como diciendo pedí un temita. No, porque Johnny tiene uno preparado. Johnny tiene uno, me muero. Johnny tiene uno preparado. Loco. Johnny tiene todo, ¿verdad? Vámonos. Produce, opera, tiene el teléfono. No, calla, es que... Una cosa impresionante, la verdad. Ya sale, ¿eh? Ya está saliendo. Ya está... Yo hablo y el tema empieza a sonar arriba mío. 5433-3607, el número de teléfono de FM La Mosca. A ver qué novedades se trae la gente. ¿Te pueden ver un tema vía Facebook? ¿También? De la balbucera, Sí, se puede pedir temas por Facebook. Se puede hacer lo que quiera. ¿Está sonando ya? Vamos. Mala suerte, policía en el umbral. Mala suerte, policía en el umbral. Suerte, el diablo te va a llevar. apareciste, ya se veía el final. Fue una mala traza, corta por la avenida y volar. Avenida y volar. Nada que me quede por decirte, nada. Seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda. Che, nos ponemos serio un toque. Un toque. Me ponemos en serio, mire, se caga de risa. No sé. Escucha, no, no sabía yo esto. Me acabo de enterar gracias a La Voz de Piñeiro, que es una revista acá del barrio, de Hernán Bravo, periodista acá de Piñeiro. Bueno, parece que había un centro clandestino de detención que funcionó sobre Avenida Pavón durante la dictadura. Acá nomás, un par de cuadras. El edificio de tres pisos, marrón y oscuro, solo llama la atención por la garita de seguridad que está integrada en su frente. ¿Sí? Ubicamos la federal que está sobre la calle Hipólito Yrigoyen. Bueno, poco tiempo atrás se tramitaban allí las cédulas de identidad, los pasaportes, pero ya ni siquiera eso. Se trata de la delegación de la Policía Federal en Avellaneda, ubicada en la avenida Hipólito Yrigoyen 1385, donde también funcionó como centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura militar que ejerció el terrorismo de Estado y dejó el saldo, como ya sabemos todos y todas, de 30.000 desaparecidos y desaparecidas. Los primeros datos sobre el funcionamiento de este centro de detención clandestina en la delegación de la policía aparecen en el informe realizado por la Comisión Nacional de Desaparecidos de Personas, CONADEP, conocido como Nunca Más y editado en 1984. Ante la misma CONADEP, el ex suboficial de inteligencia del ejército, Andrés Francisco Valdés, declaró que en diciembre de 1976 la maestra Beatriz Ardito fue llevada a la delegación Avellaneda de la Policía Federal. Allí el propio Valdés discutió con uno de los policías bonaerenses del equipo personal de del general Ramón Camps, el subcomisario Eros Tarela, acerca de quién debía interrogarla. Tarela se cansó de la discusión, sacó su arma y disparó sobre la maestra. Ardito era profesora en Ciencias de la Educación, fue secuestrada a los 36 años, el 13 de octubre de 1976, en Moreno, 2906, en la capital federal donde vivía. El matrimonio, compuesto por Eve Marcia y Edmundo Zapiro, también fue visto en el lugar. Marcia era maestra y tenía 19 años. Fue secuestrada el 15 de septiembre de 1976 en Capital Federal. Su marido de 23 años fue secuestrado el mismo día en el taller donde trabajaba. Juntos estuvieron detenidos clandestinamente en la delegación de la Policía Federal de Avellaneda, según testimonios de algunos sobrevivientes. Otro grupo de víctimas vistas en el lugar y que aún permanecen desaparecidas son Carlos Ochoa, Victoria Borelli, Marta Alonso y Bonifacio Díaz, todos de Monte Grande. Ochoa era delegado gremial y el resto trabajadores de la fábrica argentina de porcelanas Armanino. Bueno, todos fueron secuestrados el 21 de agosto de 1976 y visto por los sobrevivientes Eduardo Cora y Gustavo Fernández en ese centro de detención clandestino. Se escuchaba, dicen, que aparentemente estaban sobre una avenida o una calle muy transitada, porque se escuchaban ruidos bastante intensos de vehículos y después un avión. Me acuerdo que anunciaba un circo en Avellaneda que se oyó. Ahí fue la primera noción que tuvimos de que se trataba de esa zona, declaró Fernández en el juicio por la verdad. El hermano de Gustavo Fernández, Carlos, está desaparecido y también pasó por la delegación de la Policía Federal en Avellaneda. Los hermanos Fernández habían sido secuestrados en Capital el 26 de agosto de 1976. Carlos Fiorito era vecino de Wilde, tenía 36 años cuando fue secuestrado en su domicilio en Martinto 42, en la localidad de Wilde, en la madrugada del 6 de abril de 1976. Su hijo de 8 años fue secuestrado junto a él y luego liberado. Años más tarde, el niño declaró que el lugar donde habían llevado a su padre era a 2 cuadras de la intersección de las avenidas Rivadavia y Pavón, sobre esta última, es decir, al 1300 de Pavón, donde se encuentra la delegación de la Policía Federal en Avellaneda. En el mismo informe de la CONADEP se indica como responsable de ese centro de detención y tortura clandestino al Policía Federal Cornado Adorocinio. A este policía también se lo relaciona con el Regimiento Tercero de la Tablada, a cargo de la zona, y se identifica a otro represor que cumplió funciones en el lugar, el Policía Federal Eduardo Luis Sergio, a quien llamaban Turco. Ambos fueron alcanzados por las leyes de impunidad. Así que bueno, para los vecinos y vecinas, de ahora en más cuando pasemos por la delegación de la Federal de Avenida Pavón, sentiremos otras cosas. La verdad que yo no lo sabía, me enteré esta semana. Digo, ¿y cuántos espacios y cuántos lugares? Porque si uno se pone a fijar ahora con los juicios de por la verdad, todavía hay mucha gente que no ha contado su historia y hay muchos lugares que quedan por recorrer, reconocer y bueno, y no olvidar. La memoria es lo que nos permite seguir adelante. Nunca hay que olvidarse y está bueno también, bueno, saber en qué lugares de nuestros barrios pasaban estas cosas, simplemente para que no vuelvan a pasar. Así que bueno, la Policía Federal, estoy haciendo justo un trabajo en periodismo de datos sobre centros de detención clandestina en Buenos Aires. Son muchísimos, casi todas las comisarías funcionaban como centro de detención clandestino en esas épocas. Recién ahora se están sabiendo de muchas, porque, repito, todavía hay mucha gente que no se ha animado a hablar o que no sintió que era su momento de hablar, pero la verdad siempre sale a la luz, dicen. Y acá hay un montón de gente y lo bueno es ver que hay un montón de juventud que no está dispuesta a olvidar. Así que vamos para adelante, pero sin dejar de mirar para atrás. Bueno, ¿vamos a escuchar un tema? ¿Guiños de callejero? ¿Guiños de callejero? No, tiene uno especial para este momento. ¿Que me coincida con el momento? Sí, sí. Olvídate, si te lo dijo tan seriamente. Hablando de este tema habló de mí. Los recuerdos calientan mi interior. Y más, sin este tema habló de vos. Lo enciendo frente al río de la plata sin dudar. Con más ganas de creer que de pensar. Porque tus sueños como el viento vuelven desde tu ciudad. Para darle a lo que siento algún lugar en tu entorno. Sin careta, por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, tu radio. Todavía no sé los resultados. Parece que después de las 21 están. Así que no vamos a estar al aire. No, sí, después estamos a 21 y 30. Ah, tenés razón. Si te querés ir a las 9, qué sé yo, nos vamos. Pero... No sabía hasta qué hora hacía radio. Se quería ir antes, ¿no? Ay, che. Bueno, está la balbucera, preparada. Está como loca, está tocando, ahí. Está haciendo, está calentando motores. ¿Está bien usted? ¿Lo podemos nombrar? ¿Sí? El innombrable. ¿Por no, qué? No, ¿viste? No. Un bar. Voldemort. El pasajero. Vino el pasajero. El pasajero. Bueno, escucha. ¿Sabes que te iba a decir algo re importante? Lo mejor de todo esta temporada. Y sí, me lo olvidé. Sí. Bueno, pasa. Una cosa que suele suceder. No, el domingo 10 del 5, uh-huh. Nueva fecha de firma de ejemplares en la Feria del Libro de Beatriz Villar, que estuvo compartiendo acá hace un par de domingos sus libros, su historia, un poco de su vida, un pedacito de su vida. Beatriz Villar, domingo 10 de mayo de las 6 de la tarde hasta las 7 de la tarde, va a estar ahí en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, Avenida Santa Fe, 4201 en Buenos Aires, obviamente. Sí, sí. Beatriz Villar, presentando sus libros, son El Fuego de la Historia, Soy y Pintaremos Hasta el Cielo, y En la Misma Vereda, en el stand 433, Pabellón Azul, filmando los libros. Escucha, todos los que vayan a la Feria del Libro, vayan por el stand 433 del Pabellón Azul. Qué feo suena pabellón. Sí, no me gusta. En el libro Soy de Beatriz Villar están mis primeras palabritas editadas. Oh. Oh. Comprételo para tener. Ahí tendría que haber un... Oh. Oh. Vamos a buscar sonidos. Mis primeras palabras, te pido, dice, por favor. Plantar un árbol, tener un hijo. Bueno, yo un par de plantas planté. Ya. Un par de hojas de un libro, una hoja de un libro escribí. Tuve dos pibes, ya está. Rock and roll. Me puedo dedicar a rock and roll. Me gané el cielo, boludo. ¿Qué se ganaba si uno hacía todo eso? ¿Cuál era el premio? Nada, era como que la vida realizada, digamos, en eso. Bueno, supuestamente. Bien ahí. Bueno, contate algo. Pero. ¿Qué me puedo contar? Es que me. ¿Qué me puedo contar, no? La porque gente que estará, ¿qué estará haciendo en su casa? No sé, pero podrían ponerle un poco de onda y decirnos qué están haciendo, claro, en su casa. Claro, un domingo, ¿no? 7:34. Mirá, me estaba escuchando gente de Entre Ríos. Y ahora no... Leo Soto, de Rock y Radio, que ahí nos recomendó para que la gente de Rock y Radio nos escuche. Sí. de General Ramírez, provincia de Entre Ríos, nos está escuchando. Nos está escuchando Lidia desde acá, Lidia, desde el estudio. Acá, en vivo. En vivo. En vivo, en Sin Careta. Está la gente de República Dominicana ahí escuchando, toda la familia, Crisia, Lucas, mi ahijado, y Juan José. Hoy tuve ganas de tener un ahijado, ponele. O un sobrino, un algo. Era como que estaba mi amigo, que la ahijada es la hija de mi jefe, y dije, quiero la foto con mi ahijado yo también. ¿Por qué no tengo? ¿Por qué no tengo ahijado? Porque no tengo ahijado, ¿eh? Que soy mala persona, nadie me elige como ahijada. Como no, como madrina. No, ya va a llegar. Yo, de Lucas, es mi ahijado virtual, porque estamos bueno, muy algo. Lejos. Pero algún día nos vamos a encontrar. Yo creo que voy a viajar a República Dominicana en cualquier momento. Bueno. Me veo. Si nos ves, está mejor en igual. República. ¿Por qué? Bueno. ¿Ese chico qué está haciendo? Te está pasando algo ahora, está mira. Pasando, pero por estas cosas pasan en Sin Careta, ya está la balbucera probando, y nosotros estamos haciendo tiempo lisa y llanamente. Hasta que acomoden los instrumentos. Quiero recordar, esta semana se nos fue Alberto Morlachetti, que fue el impulsor de la Asignación Universal por Hijos, y fue un compañero que trabajó mucho acá en la zona de Avellaneda. Dirigente social, fue uno de los impulsores de la Asignación Universal por Hijo. Fue velado acá en la Biblioteca Pelota de Trapo, en Uruguay 209, en Piñeiro. Y bueno, fue fundador de la obra Pelota de Trapo, que es una casa de chicos que en situación de calle, que hicieron, es un trabajo, la verdad, Pelota de Trapo, hay que sacarse el sombrero, impresionante lo que hacen. Del Movimiento Nacional Chicos del Pueblo, dedicó 40 años de su vida a cobijar y contener a jóvenes y niños en situación de vulnerabilidad en el hogar, ubicado en el partido bonaerense de Avellaneda, que fundó bajo el nombre de Pelota de Trapo. En 1982 fundó la Casa de los Niños en Avellaneda, que también está acá a la vuelta de la radio, que es una guardería para mamás que trabajamos y no tenemos con quién dejar a los chicos. Mis hijos fueron a esa guardería y 2001, 2002, 2003 era un espacio donde si vos no tenías con quién dejar a tus hijos y eras separada, estabas sola con los chicos, era una guardería hermosa para los pibes del barrio, de verdad, así que hay que sacarse el sombrero, sí. Bueno, albergaba a los niños mientras sus padres iban a trabajar y les ofrecía un mínimo plato de comida con los pocos recursos que disponía. Luego diseñó junto a los vecinos del lugar el hogar para adolescentes Juan Salvador Gaviota y la biblioteca Pelota de Trapo, y con la idea de autofinanciar su obra y que los adolescentes se educaran en el trabajo, armó un gallinero al que sumó una imprenta y una panadería, iniciando a los jóvenes en distintos oficios. Fue funcionario en la provincia de Buenos Aires en los tiempos del gobernador Antonio Cafiero, 1987-1991, y a fines de los 80 creó el Movimiento Nacional Chicos del Pueblo, reuniendo a más de 400 organizaciones sin fines de lucro adheridas a la Central de Trabajadores de la Argentina, la CTA, para defender y difundir los derechos de los niños en situaciones de calle bajo el lema «El hambre es un crimen». Morlachetti fue uno de los impulsores de una de las medidas sociales más emblemáticas del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, como la Asignación Universal por Hijo. El famoso «Ningún chico nace chorro» salió de estos movimientos también, ¿no? Como para que tengamos un poco de conocimiento de quién era Alberto Morlachetti, uno de los vecinos de Avellaneda que uno se siente orgullosa de su barrio y de su gente, ¿no? Logra en eso. Como ayer recibíamos a Nancy el otro domingo. Sigue llegando gente, esto es rarísimo. Si son de la rock and pop, decile que ya trabajo en La Mosca, que no puedo, ¿eh? Porque por ahí están escuchando este programa, que es fabuloso. Dice, bueno, mira, esta chica la ponemos en la rock and pop, que total, habla tres horas y no tiene nada para hablar y no dice nada. Tal. ¿No vamos a un tema? Perdón, pero me estuve como hablando mucho. Bueno, te digo que también una luchadora incansable. El lunes también se nos fue Estela Morandi. No era muy conocida en los medios porque no se hizo las lolas ni estaba en el Bailando por un Sueño, tampoco por participar de conflictos mediáticos ni programas de chimentos. Era solo la jefa de catástrofes del SAME. Una luchadora de la vida, ayudó

decirte nada. Bueno, seguimos en Sin Careta. FM La Mosca, 93.5, la radio del barrio. Ay, tu radio. Me pica la nariz. Bueno, el boludo, ¿qué es? Yo lo veo encima, no me puedo reír tampoco. No, no, no. No tanto eso. Claro, sí. Hace cara. Te iba a contar, que vale, en estas hermosas fiestas, digamos, de cumpleaños de niños que no entienden ni joraca. Te trajiste souvenir. No, no. Tienen una temática siempre. ¿Verdad? En este caso era Kitty, como ya vimos, mi amigo pobre. El chivaba, el pibe. Disfrazado. Fui de onda, viste, me saco una foto. Nadie obviamente se paró. Dije, bueno, me voy a sacar. Nadie le hizo la fiesta a Kitty, digamos. No, un fracaso. No lo hagan, un fracaso. Te no. Dan, digamos, bonobones envueltos con Kitty. No te traje un bonoboncito. Ay, ¿es para mí? Ay, muchas gracias. Mirá qué lindo, gracias por venir, todo Victoria. Todo tenía una etiqueta. Le mandamos un feliz cumpleaños a Victoria. Sí, una amor, una hermosa, olvidate, una cosa chiquitita, que no linda. Un corno, pero que tan linda debe ser que le dieron ganas a Flavia de tener un ahijado, que no es poca cosa. No, pero posta, es muy. No me gustan los. No iría a eso. Yo la verdad no sé por qué fui hoy. Bueno, puse en el pero Facebook son cosas encima. Que uno está acostumbrado a hacer por el maldito capitalismo del orto. Bueno. Tal cual, pero yo no voy y fui porque había comida. Porque había comida. Yo, loco, un cumpleaños de 15, un casamiento en la fiesta. No me importa, es un garrón el tema de qué ponerte. Ponele, a mí me fastidia eso. Decí que hoy era como light, digamos. Que hay que ir linda porque toda la familia está diciendo, ay, mira cómo se puso qué esto, complicado que ir lo, linda. Lo otro, esto, lo otro. Y es imposible. Si básicamente tenés rastas para el 50% de la población. Cada vez que fui a un cumpleaños de 15 o a un casamiento fui disfrazada, loco. O sea, yo me sentía disfrazada. No, viste, yo me siento un traba con zapatos. ¿Lo puedo decir? Pones, sí, sí. O sea, está el cual, boludo. Un taco y me siento un traba, una mina, porque soy sí, grande, somos grandes, ¿eh? Somos grandes. Es que mido un 1.20 m. El vestidito es lo peor, loco. ¿Traba? Claro, no, no. Y los vestidos me quedan como el culo, tengo la cadera así. Celia Cruz. Odio la parte de ver qué me pongo para los cumpleaños porque malísimo. Me siento disfrazada en todo, boluda. Malísimo. Disfrazada de traba, es verdad. Todo bien con los trabas, pero no, obvio. No, es pero un momento raro del día, decidir qué ponerse. Qué ponerse, pero después decís, ¿cómo? Chupo, termino siempre en pedo en los cumpleaños. Para variar. Si no me incentiva la onda, no. Había de todo para escabiar, ¿eh? Si me tomé 3 vasos de Fernet, es poco para mí. Pero vasos yo de Fernet, sea, quiero aclarar eso. Digo. Pero si hay comida y escabio, ¿qué me importa? No, a los no a la hora se terminó de hacer careta, ya no esto, es más careta. Te cuento esto. No, nadie estaba en pedo primero, segundo. Estaban todos con sus novias de adorno. No, con todas divinas igual. Pero ¿con quién de qué hablo, digamos? Estaban hablando de trabajo. Todos trabajaban juntos y yo trabajaba en otro local. Me embolé. Bueno, igual todo muy rico, muy lindo todo. No me están escuchando, por eso digo todo esto que digo. Que escucha, ni te invitan más si te escuchan. No, igual se lo digo mañana, no tengo problema. Acá me mandaron una foto desde República Dominicana, mi ahijadito y mi compadre salen en la foto. Y dice, hola madrina Vanina, decile a mami, a Crisia, que nos preste la computadora. Ellos dicen ordenador, pero es la computadora. Parece que Crisia está escuchando sin careta y no larga la computadora, ¿entendés? Esperen hasta las 9:30, chicos. Claro, no los vamos a decir que eso a su mamá. Saludos desde Dominicana, nos dicen. Bueno, qué lindo, loco, Dominicana. Hay unas vacaciones dominicanas. Ya me dijeron los chicos. Yo me quiero ir de mochila a Brasil, ¿cómo te ves? ¿Te da para un mochila? ¿Te da para un mochila? Te estoy mirando a los ojos. ¿Te sí, da para un mochila a Brasil? Bueno, vamos a planearlo. Vamos a planearlo. Por favor, te pido, no me lo hagas bajar porque después ahora, llegamos a Brasil de mochila. No. Ahora que cobro bien, que voy a cobrar bien, algún día, no sé. Sí, cuando cobres, ¿no? Porque igual de última seguís acumulando sueldos. Algún día va a pasar, algún día tiene que suceder. Porque Vanina tiene que cobrar, chicos. Algún día si llega. ¿Alguien está escuchando? Algún día llega, para todos algún día llega. Y para mí va a llegar también. Y si no, la pasé bien mientras esperaba. Se acumulan muchos sueldos y cuando cobras estás en una fiesta. Y ahora, mira, me sentía ahora ya millonaria el mes pasado. Me pagaron dos sueldos juntos. ¡Oh! ¡Oh! Me tenía de tomar, te pago a vos. No me quedé sin un mango, encima, boludo. Sí, hacemos pero eso. Fueron 3 días que me sentía millonaria. Podía pagar a todo el mundo. Todas las deudas pagué. Todavía debo igual. Bueno, pero es menos. Ay, me acordé de eso que no me tenía que haber acordado. Bueno, no importa. La vida es un boomerang. Che, se viene ya la balbucera, ya. 10 minutos, balbucera rock en vivo, acá en acústico, en Sin Careta. Te digo, se está complicando esto. Se está complicando. Me la perdí. ¿Por qué? No, porque se está, ya está, ¿entendés? Ya está, querés. Chicas y chicos, ¿quieren rock? Podemos escuchar este tema, ¿eh? Podría, que lo dije para eso, ¿ves? Bueno, Valina, vos tampoco me seguís. Tenemos que estar ahí, viste, después de que decís lo que querés escuchar, tenés que como que hablar un poco más. 5433-3607, el número de teléfono FM La Mosca. Le mandamos un saludo a Omar, que lo utilizó para mandarnos saludos, llamar y desearnos feliz Día del Trabajador para el primero de marzo. ¿Y vos qué estás haciendo en tu casa? A ver, explícame, ¿en qué situación estás escuchando Sin Careta? ¿Estás limpiando? ¿Qué estás? Ahora te pones a bailar. Agarrá la escoba. Es una viola. Escuchá. Los chicos saben dónde está la acción. Están preparando mientras baja el sol. La banda que les gusta se presenta hoy. Chicos y chicas, quieren rock. Quieren rock. Quieren rock. Rock. Rock. Quieren rock. Subo al escenario y veo de repente. Intoxicados por el rock and roll, ya colgaron sus banderas y cantan como siempre. Que salga la banda, que queremos rock. Queremos rock. Queremos rock. Rock. Rock. Rock. Radio 93.7.

¿Mejor que esa vez? Más contento, más pila, mirá, somos más. Son más, ¿no? Es verdad, es verdad. Bueno, ahí mientras nos acomodamos, los chicos te decían, hubo cambios en la radio, hay operador ahora, sí, sí, sí. Estás de este lado, ¿no? Hay progreso por todos lados. Hay progreso por todos lados, venimos bien, ¿eh? Y la balbucera creció. Sí, en cuanto a convocatoria estamos creciendo, por suerte. Y a gente integrantes también, vamos a presentarnos de nuevo, dale, la gente que los escucha yo, por primera vez. Bueno, Tavo, el mismo de siempre, guitarra y voz. Guille en la bata. Ezequiel en guitarra. Eléctrica. Fernando en percusión. Cristian en los bajos. Bien ahí, muy bien. Crecieron dos nuevos integrantes tenemos. Sí, en realidad ya estaban ellos, pero. Pero no vinieron. No vinieron. Ah, está, ahora me estoy acordando de todo, sí, mira. Cuando vinieron acá la otra vez. Y yo le dije a ellos, la próxima vez. Le dije a ellos, la próxima vez si vienen, vienen todos o no vienen, y cumplió. Así es. Cumplió, vino toda la balbucera. Aparte, lo hablamos bien, me van a hacer tener re bien, hablamos muy bien de ustedes. Claro, quedamos bien, ¿no? Bien, bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, contamos un poco la historia de la banda para los que nos conocen y no lo escucharon en el programa anterior. Y también los cambios, ¿qué pasó en todo este año que no nos estuvimos viendo? Bueno, la banda tiene ya. El nombre, la banda en sí, tendrá 5 años. Esta formación, que es la más estable, ¿un año? Sí. ¿Un poquito menos? Un poquito menos. Y bueno, la última vez te había comentado, a veces estábamos organizados, más estables. Bueno, gracias a eso se fueron un par de fechas largas, copadas. Estuvieron tocando mucho. Estuvimos tocando bastante. Y creo que gracias a eso se fue dando la convocatoria. Y el tocar, aparte, aprendés, ¿no? Cuanto más tocas. Sí, mejor nos organizamos, más nos exigimos también, viste, a ver que van creyendo yo la gente. Más nos exigimos en cuanto a brindar cada vez un poquito mejor el show. Bueno, ¿y qué onda los últimos shows? ¿Hay temas nuevos? ¿Qué onda? Estamos pensando los temas nuevos del disco que estamos grabando. ¿Están grabando? Ya que calculo en 2 semanas, ya lo tenemos listo. ¿Ah, posta? Posta. Bien, hay que traerlo. ¿Viste? Cocinado así, la idea de traerlo hoy, ¿viste? Pero no llegamos. Bueno, bueno, bueno. Pero bueno, es una buena excusa para volver. Claro, es una buena excusa para volver. Bueno, tenían toda la intención de traerlo ahora y bueno, pero un disco es complicado, ¿viste? Es complicado, más que nada por la moneda. Y sí. Pero ¿y cuánto? ya lo tenemos. 2 semanas, va a estar en la calle. Dale, ¿y cuánto? Bueno, vamos a hablar de la grabación del disco. Dale. Entonces, porque cosa entretenida, si las hay para una banda, es grabar un disco y más que nada el primer disco, ¿no? Debe haber un montón de expectativas, de emociones que se juegan ahí en cada grabación. ¿Cómo grabaron? Todas. ¿Grabaron todas. Separado o todas? Todo por separado. Como es un disco profesional, si querés llamarlo, para que sea zarpado. Y nada, vamos ya como 3 meses. Si lo tengo grabando. ¿Que están grabando 3 meses? ¿Y cuántos temas metieron? 7 son. 7 u 8. 7. Y ahora el 9 de mayo tocamos con Motor Loco y vamos a grabar el show en vivo. Así que por ahí hacemos un doblete. Meter algo estudio, del vivo. Exactamente. Bien, sí. Y está para aprovechar esa fechita. Porque... Y es un golazo. Bueno, cuando tocas con bandas que están un poco más arriba, tenés dos opciones, ¿no? O sonás re bien y aprovechás el audio, o te ponen un audio de mierda cuando tocas vos, que suele pasar también, y la banda suena re nos bien y la dile. Claro, se escucha. Nos confiamos, en esta fecha estamos más que seguros. Bueno, y es una buena oportunidad para grabar algo y meterlo ahí. Es excelente. Esas son fechas únicas. Querés que explotarla. ¿Cuándo es con Motor Loco? 9 de mayo. 9 de mayo en Lonchamp. Lindo para ir a ver un rock and roll a Lonchamp, ¿eh? Se debe poner, ¿eh? Tenías ganas. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cuándo es la fecha esa? 9 de mayo. 9 de mayo, ahora después la vamos a buscar. Bueno, lo pregunté 3 veces, perdón, pero... No, porque yo misma me rescaté, que era la tercera vez que le preguntaba lo mismo. Bueno, escúchame, ¿cómo fue la grabación? 3 meses, o sea que fue una bocha de tiempo, grabaron todo por separado. Cuando grababa la viola, ¿ponés los otros acompañaban igual o iba el de la viola solo? No, íbamos toda la banda. Iba toda la Así banda sea que siempre. Grababa solamente uno, íbamos todos juntos. Se me fue. Estuvo buenísimo. Se me fue. Bueno, pero está bueno eso, que vaya, porque de última grabar solos en un toque debe ser complicado también, porque una cosa es tocar con toda la banda sonando y otra cosa, por más que vos escuches, estar tocando solo, ¿no? Debe ser algo, no sé, mínimamente raro. Y cambio, ¿no? para nosotros que estamos hace poco es como algo nuevo. Pues yo toco hace muy poco y enganché esta banda de pedo porque tenía muchas ganas de tocar. ¡Es sincero! Agarré y me mandé a tocar. Me lo crucé al loco en un barcito, justo iba a tocar. Digo, yo no. Iba a tocar sin bajista, loco. No sabés si quería tocar. Agarro y le digo, che, vos que tenés un bajo, si querés yo voy y toco, le digo. Y a la semana nos encontramos, fuimos, me probé, ya estás, me dice. Quedaste, estás oyendo. No había mucho requisito. Hay que ponerle onda. Había que tocar y pasarla bien. Mucho requisito. Vamos a hacer un tema, loco, dale. Porque estoy así manija de rock and roll. Vamos con Sigan Disparando, primer tema va a ser del disco este. ¿Y terminar? Muchos hablan, me critican, me lastiman sin medidas, no se animan a cantar una oración, siempre tiran pura mierda, vernos bien les molesta, que me suba, que me anime a hacer lo que me hace bien. Sigan disparando que yo sigo en pie. Cuánta mugre dando vuelta, cuántos giles que se alimentan, te quieren comer el corazón. Que no decaiga, hermano, hagamos rock and roll. Hablan, me critican, me lastiman sin medidas, no se animan a cantar una oración, siempre tiran pura mierda, vernos bien les molesta, que me suba, que me anime a hacer lo que me hace bien. Sigan disparando que yo sigo en pie. Yo sigo en pie. Sigo disparando que yo sigo en pie. Balbucera en vivo en acústico acá en Sin Careta FM La Mosca 93.5 y ya horneando el primer CD que está por salir. La gente está impaciente con el CD. Sí, por suerte sí. Lo que es las páginas sociales de Facebook, ¿viste? Siempre están los mensajes. Creo, de repente, en mi casa está como loco pidiéndome el CD. El chino. Bueno, te cuento un poco la historia del temita este, si querés. Dale. Cómo surge. O sea, yo comparto, viste, que no te puede gustar una banda, te puede gustar un programa, viste, pero el hecho de criticar, insultar por nada, viste, bardear, corte, no sé, son un asco, no le encuentro el sentido. Entonces ahí viene el tema, sigue disparando, yo me animo a hacer algo que y quizá ya no. Pero aparte hay una cosa en eso que al menos yo me parece que es así. Uno te, esto que vos decís, te puede gustar o no te puede gustar, pero ¿quién tiene la verdad en el arte? ¿Qué está bien, qué está mal, qué es bueno, seguro, qué es malo, qué es lindo, qué es feo? Son terminologías, ¿no?, que tienen como un poder re fuerte, esto es una mierda, esto está bueno, o esto bien o esto mal, que en realidad no significan nada, porque, o sea, ¿quién sabe qué está bien y qué está mal? Totalmente. ¿Qué es una buena canción y qué no? ¿Es la canción que te gusta o la canción que no te gusta? Pero sobre el arte nadie puede... ¿quién tiene la autoridad para decir... No deberían, en realidad. ...que una obra de arte es linda o es fea, ¿no? En la música pasa lo mismo. La estética no tiene realidad, o sea, es según quien la mire, el ojo claro. Que la ve y ya fue, y si te va, te va, y si no te va también, es lo que a mí me gusta. Nos surge, viste, la canción surgió no solo por nosotros, o sea, a mí me han puteado banda de veces, también me han dicho felicitaciones banda de veces, pero pasa en muchas bandas, viste, entras a la página de una banda y ves que hay una banda de insultos o agresiones que la verdad no le encuentro el sentido. ¿A qué vienen estos insultos? Por las comparaciones, me imagino. Comparaciones, qué sé yo, hay una banda grande que se llama Piantado que mueve bastante gente, los pies, sin embargo hay, no sé, Martín que le cantan de Cantas para el Orto, pero boludeces así, o nunca van allá por tal motivo. Eso duele, ¿no? Molesta. Porque por más que uno diga, bueno, no le doy bola, son a la gilada ni cabida, digamos, son cosas que están ahí, ¿no? Y joden, rompen. Y perturba, ¿viste? Porque es impotencia, por última venís en una cara y hablamos de otra forma. Así que... Nos vemos la esquina. Claro, da impotencia. A mí me molesta, la verdad, esas cosas van por las pelotas. ¿Lo están viviendo mucho eso? No, ya no. Ya está. Ya borré mi fase, borré todo. No, me fui de Facebook. Me fui de Facebook. Bueno, escucha, y de los 7 temas que grabaron, porque tienen más de 7 temas, sí. ¿Cómo fue esa selección? ¿Hubo bastante discusión para ver qué entraba y qué no? No, fue todo decidido ya. Ya siete sabían temas que nuevos, iban eso, nada más que eso. Son de los 7, son 6 temas nuestros en su totalidad. Y hay uno de Ramón Fernández, que te pasó justicia al estilo Balbucero. Bien. Bien, se dieron hasta ese gusto, ¿no? Sí, sin duda. Pues es una letra terrible para nosotros. Sí. Bien. No, porque a veces es el primer disco, ¿viste? Y dice, no, vamos a poner todos temas nuestros. Sí. Pero también hay cover que uno lo hace desde otro lugar. Totalmente. Y los tenés que tener porque aparte tienen tu estilo, tienen tu onda. Y la letra de ese tema es terrible, así que justito. Iba, cerraba. No había forma de dejarlo afuera. ¿Y quién decidió qué temas iban? ¿O fue entre todos? ¿Cómo se hizo eso? No, en realidad... Pegamos 7 temas nuevos, son los 7 que grabamos, no es que había 15 temas, ¿viste? ¿Y cuál metemos? No, eran 7 y vamos. Y van los 7. Y de las grabaciones, ¿quién fue el más complicado, el que más tuvo que estarle encima? Y el más dedicado acá, Minera, con el bajo. Pero una, bueno, explícalo vos, yo estoy hablando mucho. Me toca a mí, explícalo. Todo depende de él, falta el bajo nomás. No, pero el tema del bajo, ¿viste? El bajo por ahí es muy económico. Muy balbuceo. Y a lo que queremos, que el sonido que pretendemos... Y este bajo no nos ayuda, pero no tenemos otro. Bueno, por eso renegamos bastante. Ya va a haber otro, ¿viste? El año que viene venís con un rebajo. Claro, no. ¿Y con un rebajista? No, boludo, no hablaba del bajista. Vino dramático hoy. No, porque, claro, hablaba del instrumento. Eso, ¿no? Que igual aún así lo arruinás. También. No, lo que pasa es que, bueno, es una realidad el tema de los instrumentos, ¿no? Comprarse buenos instrumentos también cuesta, o sea, ¿no? Tan caro, sí. No es así nomás. Por eso, viste que hay muchas bandas que tienen buenos instrumentos, todo, pero, bueno, también con un buen instrumento no haces nada, no. Porque con plata del toque te armás una banda, ¿o no? Sí, seguro. Y no te llega a ningún lado por claro, no, es lo único por ahí nos traba un poquito el tema de, pero no por él, sino el sonido que pretendemos, sí, nada sí, más sí. Que por eso yo lo tomé así, no ser compañero por eso. Bueno, y ahora la fecha que tienen es la de Motorloco, ¿o hay otra también antes? Y no, estamos con esa, la esa. Primera que se viene es esa, 9 y a de mayo. Esa hay que ponerle mucha ficha aparte. Y sí, aparte hemos rendido una plata importante, 1.800 pesos, así que oh. Hay que tener entrada pleno, así que si van a ir. Así que dale, ya. Claro. Nos compran a nosotros la entrada. Claro, toda la gente que quiere ir a ver a Motorloco, cómprenle la entrada a los chicos de la Balbucera. Claro, o sea, así de corta es la onda. Si sos rock and roll, la onda es así. Tenés que comprarle la entrada a la banda telonera, porque es la que tiene que rendir la guita. Es corta. Después tenemos otras fechas también. 23 de mayo en Lonchan. 6 de junio es. El 15. Todo Lonchan. Están curtiendo todo, ¿no? Casualidad. Ah. Casualmente, pues. 15 de mayo también. Sí, la Gayol. Con Tu Vieja. ¿No? Ah, Tu Vieja. Muy buena banda. La otra vez tocamos con ellos en el Amparo y en Bursaco. Estuvieron acá la gente de Tu Vieja. Le mandamos un saludo, sí. Sí, nada más a los pibes. La otra vez tocamos en el Amparo y en Bursaco. Se repuso la fecha. Che, fecha de la Balbucera y Tu Vieja. Da, ¿eh? Yo sabía que algo. Escucha, avisen la próxima, ¿eh? Dale, 15 de mayo, están avisados. Ah, 15 de mayo, ya le acababa de decir la fecha. No hay excusa. Claro. 15 de mayo, bueno, vamos viendo. Y 6 de junio con Pulpo y Desertores, una banda de Monte Grande que son los chicos. Una re banda. Bueno, ¿hacemos otro? ¿Les parece? Vamos. Yo, porque si nos colgamos a hablar, después, viste, nos quedamos sin tocar. Vamos con Madre. Hay que ir midiendo. Con la gente de Sol Rock, de Solano, que están escuchando. Esa madre que llorando está porque a su hija no la puede encontrar. Mírala a los ojos, no ves que no da más. La angustia la mata al no saber a dónde está. Justicia de mierda acá en mi Argentina. Siempre a los poderosos van a ir a rescatar. Ella sigue luchando, ella no va a parar. El amor de una madre no se puede comparar. Y canto, los jueces de mierda que habitan en mi país dejan libre a los que explotan a las pibas por ahí. Porque los negocios de la prostitución son todos de ellos, jueces y políticos. Y ella sigue luchando, ella no va a parar. Por más que suenen tiros, ella no se va a callar y canta. Sin careta. Los jueces de mierda que habitan en mi país dejan libre a los que explotan a las pibas por ahí. Porque los negocios de la prostitución son todos de ellos, jueces y políticos. Ella sigue luchando, ella no va a parar. El amor de una madre no se puede comparar. Acá. Móvete, mamita, móvete, mamita, por favor, no me dejes acá. Sin careta. En vivo a la balbucera, ¿eh? Enchufada hay que verla a la balbucera. Hay que verla enchufada, ¿eh? ¿O no? Sí, me salía la vaina, loco. Estaba como enjaulada, ¿me entendés? Me metí un lobo enjaulado. ¡Enchufame eso! Claro, por Dios, dale guacha, loco. Hagamos la fecha sin careta, viene la balbucera. Me calenté, ¿eh? Sí, ¿eh? Vamos a hacer. Todos dicen que sí. Vamos a hacer la... vamos a hacer lo que pasa es que todas no, no podemos todas. Bueno, todas. Desde las 6 de la tarde. Claro. Hacemos, hacemos la fecha de las 6 de la tarde y todo sale en vivo. Bajamos un micrófono y lo sacamos al aire. ¿Le va? Sí, de primera. Y pero que la gente venga y compre pancho y todo eso, así juntamos algo de plata. Sí, tenemos ahora que somos más, pues toda esta gente viene de onda, loco. Tenemos que hacer plata también nosotros. Tenemos que hacer plata también. Algunos pesitos llevarnos un día. Después hacemos un asado dentro del equipo de Cinca. Hacemos la ficha y después hacemos el asado para el equipo de Cinca. Todo, claro. Bueno, esto, este tema sí está en el CD. Sí, sí, no puede. Todos nada. Están en el CD. Lo que vamos a estar viendo todos. Sí, este tema va como loco. Le gusta, se siente, ¿no? Lo este que tema nos encantaría hacer un video, ¿viste? Pero no, no, pero estaría bueno para. ¿Este es el tema del video? No, no, no. Este es nos el tema encantaría... que te gustaría tener un video, claro. Digamos. Sí, eso quise decir, pero bueno, vos entendiste, Manso. Estoy difícil, a veces complicado. Hoy estás está jodido, estoy... boludo. Sí, porque relájate, relájate. No puedo, está todo no bien. Relájate. Está saliendo lindo. ¿No? Está bien. Bueno, che, y compañía también. Vino la familia a acompañar, amigas, ¿qué onda? Mi señora y Mayra y mi hijo Elizondo. Ahí está, la señora y el hijo, muy bien. Vericera la señora, muy bien. Sí, también. Ah, se estaba para Rivera. No se quería hacer cargo, ¿viste? ¿Qué va a hacer? Bueno, acá también tenés una vericera que está medio arrepentida, también no sabe qué onda. Que sí, que no, que sí. Pero, ¿sabés cómo canto en los recitales de la Berisa? Olvídate. Lo disfruto, che. Bueno, y este entonces 10 días sale el disco. En la fecha de Ojos Locos va a estar para comprarlo. Motor Loco. Motor Loco. Cortalo, eso sácalo. Cortalo, editalo. Escucha. Igualmente, para yo quiero decir una cosa en este momento: ¿cuánto hacía que no pasaba una cosa así o no? Que no nombraba mal una banda. Igual no. El de su ¿a tu banda? Sí, el programa de hoy. ¿A tu banda la nombré mal toda la entrevista? Fui yo el desubicado igual. Perdón, fui yo el desubicado. No, tiene que dar evidencia, claro. Yo soy el pelotudo. El próximo tema, cuando le pifie después, cuando vamos al aire, le decís, boludo, le pifiaste, ¿sabes? Con razón te borraste el fase, ¿no? Con razón no tenés nada, con razón te putean tanto. Bueno, ¿y cómo se preparan para la fecha esta? ¿Están ensayando? ¿Cuántas veces ensayan? ¿Qué onda con eso? ¿O no? ¿O como sale, sale? Dos veces por semana ensayamos. Sácate dos veces por martes semana. Martes y jueves, seguro. Martes y jueves. Y bueno, cuando llega la fecha, viernes, sábado, tocamos. Para manija. Manija. A full. Bueno, pero eso es porque... Yo la previa una semana antes. Se la previa una semana antes. Y la fecha no viene a tocar. Esta fecha por ahí más... más comprometida, entre comillas. Es poco tiempo, tenemos 30 minutos para tocar nada más. Y Hay que estar sincronizados. Exactamente, es, viste, es la presión. Es una fecha importante para aprovecharla. Aprovecharla a pleno, por eso no puede haber... No hay margen de error. Claro. No hay margen de error. No puede haber un espacio de silencio. Claro, entonces estamos ensayando a pleno dos veces, y pinta tres veces por semana. Ensayamos, pulimos todo. Y bueno... El tema se nos complica un poco en seleccionar los temas, porque más de 5 temas no me puede tocar. No, y aparte tendrías como que enganchar tema con tema como para meter uno más, ponele. También. O sea, no frenar un toque. Saludá cuando termina rapidito, uno, claro. Y arranca otro. En la canción. ¡Buenas noches! Durante la canción nomás. Claro. De cortina en la canción. ¡Buenas noches! ¡Gracias a todos! Seguimos. Remanija acá. No, pero creemos que vamos a llegar bien. Estabas muy enchufado, aparte con la fecha que venimos teniendo, me parece que tiene que seguir bien. Y estuvieron, el tema del ensayo también te obliga a estar ensayando o ensayando, ¿no? El tema cualquiera, perdón. El tema de la grabación te obliga a estar ensayando o ensayando, o sea, también te tiene ahí al filo. Pues si estás grabando, como que, loco, tenés que ensayar todo el día antes de ir a grabar. Claro, y un bonus ahora se agregó, si grabamos en vivo, más afilado todavía. Claro, está todo. ¿Y tienen toda la posibilidad de grabarlo en vivo eso? Ya está hablado. Estamos cerrados en vivo. Bueno, joya. Está todo hablado ya. Y nos mandamos. Nos mandamos así. Sí, sí, va a salir bien y va a quedar un vivo de la concha de la lora. Si a veces no lo haces, si pensás mucho por ahí no lo haces. Vamos a hacerlo. Che, da miedo esto de tocar para el público que está esperando otra banda. ¿Qué onda eso? A mí personalmente me excita mucho. No, no es algo que... Al contrario, me gusta más. Es un desafío, ¿no? Me estimula más. Es un desafío. Decir, bueno, me tengo que ganar a toda esta gente y a bocha de gente. Sí, yo personalmente no lo tomo así. Para mí, más allá de la fecha que es importante, ¿viste? Es un show más, si querés. Bueno. Y espero cuando llegue el día tomármelo así, ¿viste? No me metíme las patas después, bajón. Pero no. Hablamos después por el momento show, me tomo si tranquilo, más, claro. No, te va a temblar las patitas antes de subir al seguro, escena. Seguro. Capaz que sí, capaz que no, no sé. Pero, va, yo me estoy acá antes de salir a la radio, me pongo nerviosa todos los días. Claro. Calculo que a la banda le debe pasar lo mismo antes. Yo no sé si es, para mí yo confío mucho en ellos, en que la banda está afilada y que no tengo que estar pensando. Espera, yo confío en mí también. Terminamos en la esquina, loco. Yo confío en ellos. Confío en ellos. Yo también confío en mi equipo, pero te agarro una adrenalina así. Sí, me un poquito, ¿no? Ponernos... Vas a salir al escenario. Después que arrancás ya está, pero los nervios ahí de toque. Y hay que ver, viste, no estamos acostumbrados a tocar así ante tanta gente, porque seguramente va a estar lleno el lugar. Y bueno, vamos a ver qué nos pasa en ese momento. Hoy estoy tranquilo. Hoy. Después venís y nos contás a ver qué onda, qué pasó en la fecha, cómo la pasaron. Y vos van a ir. Todo eso. Casi se olvida, ¿no? Bueno, hacemos otro. Dale. O pará, o quieren ir a una tanda como para como ustedes relajar quieran. Un ustedes rato. Manejan el programa. No, por ahí le querés hacer pis, no, esas cosas. No, para nada. Uno más y la tanda y descansan un rato y volvemos con más Sincareta, más balbucera. Se viene el CD en vivo. No, más arriba. Se viene la fecha que hay que acompañar, comprar la entrada. Y ahora te vamos a dejar el link de la balbucera para que le des me gusta también y te sumes a los amigos. Sí, muy bueno. ¿Dónde está la llave? Un regalo de último momento fue, mirá. Muy lindo. La llave de la balbucera. Sí. ¿Eh? ¿Quién tiene la llave? ¿La tiene? Conquistó una mujer. Gracias a Gaby, que me la regaló. ¿Qué tal, eh? Gabriel. Mirá que lo... La llave de corazón. Gabriel que debe hacer llaves, el loco. Y se mandó una re llave, está loco. Está hechizada, está hecho con el pibe. Gratis. Muy linda. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Se nos tentó el cantante. Me gusta. Hablando de me gusta, vamos a hacer me gusta. Vamos, minero. Ya veo que ¿Dónde hay que ir? Al oeste no, pero si es para el sur vamos. ¿Dónde hay que ir? A la loma del sur vamos. Che, cómo me gusta el rock. Yo no sé, sí, quedé manija. Y yo estaba no, aparte la gente está escuchando en la casa, ¿no? Pero yo de repente en un toque estoy acá con la banda tocando al lado mío y decís, loco, esto es... no se puede creer. Gracias. No, ¿estamos en vivo? Sí, sí. Yo... Muchas gracias. Vamos a hacer pis, esas cosas, y volvemos y te hacemos más rock and roll, ¿les parece? Como gusten. Aquí estamos. Dale, vamos con Sin Careta. Está la mamá y el papá del operador que vinieron a conocer la radio. ¡Polis! A ver, vinieron a ver si es un buen ambiente para el nene. No sé. Tomá pa vos. No sé si el domingo que viene lo dejarán volver. Seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca, tanda y volvemos. Era totalmente bien.

porque pintó rock and roll, así de lleno. Che, vamos a poner el link de la balbucera para que la gente le dé me gusta, se sume, vea las fechas, esté al tanto de cuando ya está el disco así en mano, para ir a comprarlo. Y cómprenle los discos a la balbucera, aunque seas amigo, compráselo, no le vayas a agarronear el disco. Igual yo te lo voy a agarronear, claro, porque como soy, te juro por Dios, por como soy radio, viste, y te lo voy a pasar y todo, te voy a decir, dale, te voy a bardear para que me des el disco, pero acá todo el mundo le voy a decir que lo compre. Es la hipocresía del capitalismo. No vas a hacer nada, que se la vas a tener en la mano. No va a hacer falta que nada. La balbucera va a una amiga. No, violina esto, violina. La gente del rock and roll es así. Pero tenemos buenas intenciones, porque por lo menos le decimos a los demás que los compren. Yo lo garroneo, pero a vos te pido que lo compres. Lo promociona. Che, bueno, como que... ¿hacemos otro? Vamos. Bueno, vamos. Porque no se entré así, viste, de la pausa, como que... Te pedían a... No, pero tranquilo, si no charlamos un rato más. Por ahí me preguntaba... Ahora se me ocurrió que preguntarte, porque en realidad todo eso era porque no sabía qué preguntarte. ¿Dónde grabaron? Estudio Voce Plus Producciones, en Lonchan. En Lonchan también. Bueno, el chabón de la sala que nos está grabando es el que nos invitó a la fecha esta. Muy bien, escuchá. Y aparte yo ahora acá en el corte, le decía a Flavia, ese fue un espacio, un silencio de radio. En el corte le decía a Flavia, ¿cómo llegamos a Lonchan? Y Flavio me decía, con el tren, boludo, a 15 minutos. Así que es re... Parece lejos, pero no lo es. Aparte, el tren, toque de la estación. El toque Roque. Bajás, serán dos cuadras, tres, con toda la furia. Sobre esta avenida. Una fiesta. No, el tren en Herli es un toque, así. Estación, bajamos. ¿No? Así que, bueno, todo el mundo ahí se toma el tren para Ezeiza y aparte vamos, si quieren, vamos... Vía Gleu. Recordar, una vez me tomé el de Ezeiza, me tuve que bajar. Gleu, el que dice Gleu, te tomás para ir a ver a la balbucera. Igual ese van a poner los trenes. A la balbucera. No va a decir Gleu nada. Escuchá. Sí, gracias, lo veo y me caigo de culo ahí en el medio de la vida. No, boludo. Claro, llega el tren y dice, la balbucera. Ahí vamos a estar también subiendo la foto de la fecha para que toda la gente le quede el día, la hora, el lugar. Bellísima. Todo eso mientras hablo con vos yo lo voy a ir haciendo, ¿sabes? Mientras vos te tocas un tema. Tu sonrisa. Para tus hijos y los míos. Dale. Empezá, minero. Sin careta. Que hoy lloran por sus hijos. Cuánta tristeza y dolor siento por el mío. Esta vez te tocó a vos. Si existiera ese Dios, no pasaría esto. Me levanto angustiado, me duermo peor. Esta vez esta vida tan duro no pegó. Pero hay algo que no me deja caer. Tu sonrisa me hace tan bien. Careta. ¿Cuántos padres que hoy lloran por sus hijos? Cuánta bronca y rencor tengo con la vida. Siendo tan pequeño te toca tanto sufrir. Cuando te veo en ese hospital yo me quiero morir. Vamos, que no se apague tu sonrisa. Despertas las mías. Dale que no deje de brillar tu risa. Si supieras, negrito, lo triste que es mi vida. Suena muy lindo, ¿eh? No, digo, pero la otra vez también sonó bien, pero digo, qué diferente ya incorporando el bajo, el la y en percusión. Vivo ni te cuento. No, es que me están dando una gana. A ver cómo te explico que si fuera por mí nos vamos abajo y enchufamos ahora y hacemos la fecha acá. Estaría buenísimo. Para nosotros sola, ¿eh? Escúchame, no, me están dando unas ganas terribles. Espero que a la gente le esté pasando lo mismo y que esto que se está sintiendo acá en el piso se pueda pasar a través de la internet. Ahí me decían desde República Dominicana, impresionante el acústico. Wow, o sea, así que bueno, está llegando, ¿no? Eso, uno cuando hace radio tiene esta cosa, el objetivo de decir, bueno, que sientan este amor que yo siento, en este caso por el rock and roll. Y poder traspasar lo que uno siente al otro y que esté llegando, eso me parece muy bueno. Bueno, ahí colgamos la fecha a la gente para que la tenga en Sin Careta. También la vamos a estar etiquetando a 50 personas, que los que el Facebook permite, para molestar un poco. Y hacerle recordar a la gente que el sábado 9 de mayo, 23 horas, súper puntual, va a estar tocando Motor Loco. Las bandas invitadas son Rodeados de Humo, La Balbucera y Andrajosos, que tienen un logo que no se entiende muy bien. Ahí. Bueno, Andrajosos. Entrada anticipada $60 solo en algunas disquerías, pero a los chicos acá de La Balbucera le podés escribir al Facebook y comprás la anticipada. Así es. Así que bueno, esto va a ser en Avenida Hipólito Yrigoyen 17.303 Lonchan. Perfecto. Ahí está. Y esto que estás escuchando, como a la endécima potencia, va a sonar arriba de ese escenario. Estamos todos muy vamos. Así que ahí hay que ir a hacerle el aguante a la balbucera, a la gente del barrio. Vaya a ver a la balbucera, bandera, remera. Usted ya sabe. Chicos, bueno, no sé, ¿quedó algo por decir? ¿Algo que me quieran contar? La verdad que... Saludos, un mensaje que están escuchando. No me olvida de nadie. No me olvida de nadie. El abuelo Grimm, Sol Roque Solano, Walter Argenta. Vos me habías dicho alguien. Y a mi señora Gaby. Y mi está Maggie, bien, la... está muy bien. Y mi hija Maggie, me está escuchando. A Maggie le mandamos un beso bien grande. Ahí te está. A los seguidores. Sí, Alejandro Cor, Guernica, Gleuro, Enchambo, Saco, la gente de Solano también. Y la gente sigue, loco, la banda, ¿o no? Sí, hay poca, pero están repartidos. Están presentes siempre. Sí, están presentes. Y aparte, la gente que esté presente, porque te da como aliento. Así como te llegan esas mierdas por el Facebook, está bueno también levantarse y leer, loco, aguante, ¿no? Y es también lo que te lleva. Sí, te estimula un poquito más. Te estimula, ahí está. Él tiene la palabra exacta. Te estimula, dijo, claro. Y la otra era, no me acuerdo, pero también era exacta la palabra, ¿entendés? Bueno, nos queda media hora de programa. Podemos hacer... Roca, claro. Podemos hacer un par de temas. No sé cuántos les puedo... No sé ni... Mirá, yo te voy a hacer... Esto sin careta. Vamos a hacer seriedad. Sí. Estás muy serio hoy. Está sí, raro, energéticamente está extraño. No, estoy bien. Está como... Escucha. Pará. Está herido. Escucha. Está dolido. Está dolido, sí. Está dolido. Se cayó la moto. Así es un borracho. Escucha. ¿Cuántos? No sé, te voy a ser sincera, sin careta, todo. No sé ni cuántos hicimos, ni cuántos querés hacer. Ni cuántos te puedo pedir, digamos. Alina, ¿dónde tengo el micrófono? Acá tengo el micrófono. Pero el chico me estaba mirando mal y como que necesité mirar. Dejáselo, digamos. No, tema de más. ¿Cuántos querés hacer, digamos? Lo que quieran. Vamos a hacer un par más. Pues yo no quiero tampoco, viste, decir. No, tampoco por una cosa. Dale. A mí cuando me empieza a gustar la banda es como que... te saco, más. Claro, ¿viste? Bueno, me gusta. La rolinga cada vez que venía el Guille se iba todo transpirado así. No le preguntaban nada, boludo. Tocá la concha. Se terminaron las entrevistas en un toque, ¿viste? La mina quería donde, dale, hacete otro. Bueno, hacemos el tema que va el disco también de Ramón Fernández. ¿Qué te ha pasado, Justicia? Dale. La balbucera en vivo, en acústico, en Sin Careta FM, La Mosca 93.5. Señor diputado, ¿qué le ha pasado que se olvidó del bendito pueblo obrero? Usted en campaña siempre nombró. Tengo mis hijos pidiendo que por la calle siempre se ve. Usted se aumentó la dieta y yo la dieta la hago muy bien. No puedo ser piquetero porque los gases me hacen muy mal. Y el policía que era amigo, ahora lo tengo como rival. Mi carrito de ciruja no encuentra carga, se ha puesto bravo. Y el papel que ahora levanto, lastima mi alma por 10 centavos. ¿Qué te ha pasado, Justicia? Si por ser pobre a mí me pegas. Y el que se llevó la plata anda de joda y en libertad. Porque soy libre, puedo opinar. Pero la panza me hace ruido y así no puedo ni razonar. Vos te matas en las noches con trago largo, meta caviar. Y yo rompiendo bolsitas a ver si encuentro un pedazo de pan. Estoy haciendo un esfuerzo por ser honesto, bien lo sabrás. Y todos los que me fiaban ya me dijeron no más. Sácame de esta miseria, dame un trabajo, quiero luchar. Las cuatro chapas que tengo no podrán nunca llamarse hogar. ¿Qué te ha pasado, justicia? Si por ser pobre a mí me pegas. Y el que se llevó la plata anda de joda y en libertad. El que se llevó la plata anda de joda y en libertad. El que se llevó la plata anda de joda y en libertad. Ahora se entiende porque no podíamos dejar afuera, ¿no? No, es impresionante. Es una letra. Escucha, es terrible verlo a este pibe compenetrado, entonces la patita no le da y quiere. No, impresionante. ¿Cómo suena esa viola también, eh? Gracias. Impresionante. ¿Se está escuchando bien esa viola? Ah, extraño, me dijo. Hay operador, hay operador. Yeah. Olvídate, vas a ver. La vez anterior operaba yo cuando estuvieron ustedes. Sí, claro, ¿escucharon la grabación? Sí. ¿Estaba buena? Bueno, ahora van a ver esta. Así que, no, de verdad. La verdad que agradecida, Jonathan, ¿viste? La gente que se empieza a copar en el proyecto y te acompaña y todo, lo mismo que Flavia, que vengan todos los domingos y se copen en acompañarme. Imagínate qué aburrido fuera yo sola acá con... Bueno, igual nos tomamos una guerra. Digamos, pero no es lo mismo, no es lo mismo. ¿Quién escribe todo? Yo sé que ya te lo pregunté la otra vez, pero te lo tengo que volver a preguntar. Sí, porque el público sonó, dijo. Claro. La jovencita. Son todas mías las letras, salvo esa, de Román Fernández. Sí, bueno. Por lo general son todas mías. Voy con la letra, voy con la música. Hay que hacer esto, aquello. Y se termina así el tema. Listo. ¿Y la letra dónde sale? ¿En la calle? ¿Sale en tu casa? ¿De sentarse a pensar o surge? No, es inspiración pura. Por ahí puedo pasar dos meses en una canción. Y pruebo dos canciones en 15 minutos. Qué bajón, ¿no? Cuando pasan los meses y no sale una canción. Es un bajonazo. Porque, viste, los ensayos, viste, ya son como aburridos de vez en cuando. Tirate una letra. Claro, viste, yo, o sea, a mí ya me molesta. Como que fuera, viste, a hacer... A mí ya se me torna aburrido hacer siempre las canciones. Y ahora no escribo una banda. Pero no hace fácil, siempre. ¿Tres, cuatro meses que no escribo una canción nueva? ¿Cuánto? 3-4 meses, fácil. Bueno, pero estuviste grabando el disco. Estuvimos en eso. Y bueno, todo no se puede. ¿Viste, loco? Usted me criticó. ¿Entendés? Aprende. Estaba grabando el disco el chabón. Claro, ¿qué querés? ¿Grabar el disco, tocar todo el año y hacer canciones? ¿Viste? ¿Qué? Aprendan, loco, ¿eh? Entiendan menos. Ya está, entiéndanlo, luego ya va a salir. Ya va a salir el tema, ya va a salir. Y ahora vamos a un tema de Rodrigo. No sé si hoy, pero. El próximo yo lo vamos a hacer. ¿De Rodrigo? De Rodrigo. Me encanta. Por gusto propio. Muy bien, yo lo reabancaba al potro también, así que estaría ahí. Vamos a hacer. Vamos clasificando un rock. Encima amor que hacete loca. ¿Tenés huevo? ¿La balbucera tiene huevo? Ah, lo apuraba. Lo apuraba, No está cocinado, vamos a sacarlo. Pero bueno, pero lo esperamos. Seguro. Lo esperamos ese, seguro. Yo decía hace un rato, imposible no mover la patita, porque es rock and roll la balbucera, Rock and roll del de la sangre, ¿no? Sí, a mí por lo menos vos me viste. Sí, te estoy viendo. Me decoco. Aquel se está muriendo por tener una bata en la mano, o sea, se está queriendo matar, digo, está sufriendo. Está sufriendo el loco. Lo veo que le da con una gana a la pantalla. El show es el más bailarín, o sea, que... El bajo... Es asesino. El bajo tenía ganas de tocar, estaba loco por subirse a un escenario. Es un bailarín asesino. Te mata. Es un bailarín asesino. Y está bueno porque el bajo por lo general es más tranqui, ¿no? Como que no hace nada. Yo siempre leo eso. Un bajo con actitud... El show garpa. Un bajo con actitud garpa. Claro, eso digo, porque hay bajos que son... Y está el chabón ahí parado con el bajito. Tomá nota. Jodeme que era así el chabón, me hiciste pisar el palito mal. Qué hijo de puta. Eso no se hace. Se va a ir re frustrado el loco de acá ahora. Y yo quedo para el orto, nos dejaste mal a todos. En la próxima no viene también. Qué malo que es, boludo, mirá. Es malo. Sí, no, no, el momento de la noche. Ni pena sintió. Nada, siempre nos cargamos así, mal. Somos, igual somos la evolución en persona, no somos bien. Olvidar. Somos nada. Y el bajo es importante, ¿no? Todos, nah, sí. Todos son importantes. ¿Quién es el más estrella? ¿En qué sentido? Sí, es el por ahí el que ahora, viste. Llega tarde. Está sacado ahora. Está como sacado. Dale, se sacó. Contá la experiencia, yo te pongo así, así, yo no lo vi. Y es una cosa. Es una. Que sale adentro, si yo la sangre. Te transformas. No, capaz lo primero yo, porque esta fue mi primera banda hace poco que tocaba. Y onda que no tenía la picardía esa del escenario. Y ahora la agarré el gustito y ya. Ya está. Le encantó. No te para nadie. No. Te gustó. Me tiro con la gente, me pongo la viola en la nuca. O sea, si querés te empiezo a poner ahora. Descontrolado. O sea que hace dos semanas tocamos Monte Grande y había una valla así. Bueno, empezamos a tocar y yo me siento y lo empiezo a mirar a ellos. El chamba se cuelga la guitarra acá en la nuca y empieza a tocar así de espalda. ¿Qué te pasó? Me mató, loco, me deslumbró. Posta, loco, fue una cosa así, hijo de puta, no le erré. No terrible le erré. Fue, terrible, no me sorprendió. Mal. Te posesionó, boludo. Se posesiona. A Yelena. Se agarra la zapatilla y empieza a tocar, loco, olvidate. Está endemoniado. A Yelén Navarro dice: todos los éxitos para la balbucera Guernica, lo banca. Vamos, ¿eh? Gracias. Gaby López, vamos a la balbucera rock. Esa la conozco. ¿Eh? La conozco. Decirle que en una hora llegamos a ese. Que se vaya. Volando alto rock and roll, nos dice: éxitos, muchachos. Ojalá un día podamos ir a la radio. Cuando quiera, volando alto rock and roll, acá los esperamos, ahí tiramos fecha, agenda. Te digo, estoy contenta porque las bandas están viniendo solitas a la radio y eso está bueno. Tengo un recado. El que quiere venir, viene, ¿me entendés? Es así de corta. Y me dice, che, ¿cuándo puedo ir? Che, acá está la fecha, che, voy tal día, dígame. La escuela de desaprender. Amigo, sí. Dice que le manda mensaje, usted no contesta. ¡No! Que quieren venir y... Que quieren venir no. Y no te la nota. ¡Chan, chan, chan! ¡No! Porque como estamos en caso de... Ahora le digo en vivo, yo le digo amigo. ¿Cómo pasó eso? Porque decirle que estoy colgada la escuela. Está colgada, loco. Estoy colgada, loco. No, escúchame, re buena banda la sí, escuela. Así me escribieron, loco. Checho. Le mandamos un saludo, lo fui a ver, nos recibieron re bien, pude hacer entrevista ahí, nos, me recibieron. Pero no estás respondiendo los mensajes, ¿eh? Lo que te están diciendo. Pero no encontré ningún mensaje, boluda. No sé qué mensaje me mandaron. Que venga. Que venga, la escuela, vení, escuela, dale. ¿Qué? Escucha, ¿está bueno lo que está pasando o no? Eso digo. Ahora después le vamos a pasar la foto, las fechas a la escuela, hay que saber. Pero la escuela no hace acústico. Viene para la nota, pero bueno. Lo que pasa es que tenemos que hacer un día, porque nosotros queremos acústico la escuela. Hacete un acústico. Ahí está, mira, lo apuré. Retruco. La escuela del desaprender, hacete un acústico. Vayan ensayando. No, igual está bueno que vengan, poder hacer una nota y pasar unos temas, pero el acústico. No puede faltar. Es claro. O tiene que ser un programa que vengan dos: la escuela y el acústico. Claro, ahí va. Para cerrar con el acústico. Bueno, lo hablamos, la escuela en privado, porque ya esto es un desastre. Pero mientras todo esto, yo estaba buscando para recordarle a la gente y a las bandas que quieran venir. El domingo que viene Víctimas del Viento. El otro domingo, 10 del 5. Ah, Víctimas del Viento, Adrián, un amigo, la vamos a pasar muy bien. El 10 del 5, Hojas Vacías. 17 del 5, Letrén, banda de mujeres. 24 del 5, Juancho y los Aliados del Viento. Y el 31 del 5, Extraños de Medianoche. Ya que mayo lo tenemos todo cubierto de bandas que van a venir a tocar todos los domingos de mayo. Y el 7 del 6, Presos de Estilo Rock. O sea que hasta el primer domingo de junio tenemos banda en Sin Careta, rock and roll y del bueno, bueno, de la gente que toca en la calle. Completa la gente. Bien. Y si vos tenés una banda, bueno, acá está el espacio para apropiarse, ¿no? No sé, ¿ustedes la están pasando mal? Más que recomendable. Bien, que vengan las bandas. La pasamos bien, aprovechamos, hacemos arte acá, disfrutamos nosotros. Como quien no quiere la cosa acá, calladita. No se puede tomar acá. Bueno. Eso sí, no se toma, no se fuma acá. No se fuma ni se toma. Vayan sabiéndolo. Pero bueno, no todo se puede en la vida. Hay que ir midiéndose. El equilibrio es importante. Che, ¿y cómo se va llevando la banda en la grabación? ¿Cómo se llevaron? ¿Hubo quilombitos? Siempre hay quilombitos en un cielo de dos. Imagínate en un cielo de cinco, ¿no? No, pero escúchame una cosa, ahora cuenten la verdad. Claro, porque acá se enseña, digamos, pasa que no nos vemos hace una semana. Que tienen cosas por decirse, digan, este es el momento y el espacio. No, la verdad es que esta es una banda que tiene muy buena onda, ya hay demasiado. Demasiado que asusta, ¿no? Sí, asusta. Sinceramente, todo el tiempo tirado en letras. Sinceramente, somos todos mis compañeros. Ponele, como fue la última fecha del Amparo, al otro día me aparece el Tavo, el cantante, con Ezequiel para venir a celebrar inesperadamente. Son cosas así. O sea, no nos une solamente la música ahora. Ahora ahí. La comida de por medio, una birrita, sin tocar la guitarra siquiera. Que es algo que por ahí antes no se daba. Y porque cada uno tiene sus tareas, su familia, sus cosas, el laburo, lo que sea. Pero igual sin descuidar eso, antes todos también teníamos nuestras cosas, pero no había esa unión, ¿viste? O sea, si tomaste una birra, sin música de por medio. Y ahora está eso. Sin música de por medio, toquemos la viola. Y eso se... Se siente diferente en el escenario, ¿no? Es cuando otra cosa, cuando armás, cuando vas a ensayar, cuando, no sé... Te cambia todo. Ensayas y nada más, claro. Es totalmente mucho mejor, mucho mejor. Porque después con miradas te entendés arriba del escenario. Claro. ¿No? Es otra onda aparte. No, no. Porque si no es el violero, el cantante, el guitarra y no la balbucera. Claro, no, somos re bien. Arriba del escenario y abajo también, perfecto. Bien. Estamos más que bien. Cuando se pudra todo, ¿me lo van a venir a contar? Era re mala. Somos la mitad de lo que somos hoy. ¿Qué pasó? Bueno, y ahora esta fecha hay que cubrirla. Hay que cubrirla. Tenemos que vender 30 entradas como mínimo para zafar. 30 balbuceros y balbuceras que tienen que ir a ver a la balbucera. Igual, escuchá, la estaban pasando re bien, así que vale la pena. Yo creo que me voy a Lonchan. Me están convenciendo. Avenida Hipólito Yrigoyen, 17.303, Lonchan. ¿De acá al 51 te dejan la puerta? ¿De acá al 51 o el tren? En Herli, en la estación Avellaneda, sábado 9 de mayo, 23 horas. Súper puntual, dice la gente. ¿Ustedes saben a qué hora tocan, chicos? Sí, a las 11 y media. 11 y media la balbucera, sí, súper puntual, porque si dice súper puntual... Es así. Y son 30 minutos de saltar, ahí con la gente de la balbucera... Vamos a grabar en vivo. Se va a grabar el vivo, así que es importante que todos los balbuceros y balbuceras estén ahí en esa fecha para estar en el video después, descontrolados, como nos pasó con... Nos dimos cuenta tarde que estaban filmando, ¿viste? Porque toda la noche venía la cámara por una grúa así grandota, pero como a la mitad del recital, claro, nos dimos cuenta y digo, ¿esto qué onda? Nos están filmando. Y ahora te ves en los recitales descontrolada, así, ¿viste? No se hace eso. Las bandas amigas... No sabíamos que lo grababan en vivo, nos olvidamos. Sí, bueno, avisen en el momento de nuevo. Che, mirá que hoy grabamos, entonces te rescatás un poco. Claro. Bueno, la gente de Lonchan, la gente del sur, todas entrenan a Lonchan. Ahí la gente de balbucera se puede empezar a organizar si son de Herli, de Piñero, y decir, bueno, che, yo voy de Herli a tal hora, nos encontramos, vamos todos. Así la conocí a Flavia, por ejemplo. Así nació la amistad. Entonces eso es algo que los mismos seguidores tienen que empezar a hacer en el Facebook. Che, yo salgo de Herli, nos encontramos a tal hora en tal lugar. Está y vamos buena todos esa juntos. La previa que se arma entre nuestra misma gente. Antes de acá. A las 9, ¿te parece bien? Claro, armemos la previa. Temprano. Y haces la previa con la banda, lo más. Y después te va, re loco todo. Escucha una cosa que te iba a ay, se me fue, puedes creer. Esta sí que era buenísima. Quedamos en tener un papel y un coso para nada. Yo, ¿qué dije el domingo pasado? Bueno, yo no iba. Vos que te haces el productor. Vos que te haces el productor general. ¿Yo qué dije el domingo pasado? Yo acá tengo que tener una lapicera y un papel en la mano. Porque a veces ellos están hablando y se me ocurre la pregunta. Y después se me va, ¿me entendés? Pasa, pasa. Este programa sucedió mucho, me parece. Espero que no lo hayan notado. Gran remador igual, ¿eh? Soy re remadora, boludo, olvídate. La Avellaneda, Piñeiro, gente de barrio. No, mirá la que te tira. La PC tiene el blog de notas, te cago. Tomá, pavo. Te acabo de cagar. Pará, y aparte me hace así. Re canchero también. No, no es, soy periodista, necesito lápiz y lapicera y papel. Lo mío es. Pero es verdad, es buena, buena de Johnny. Hay que admitirlo, tenías que admitirlo. Ya está, es buena. Bueno, vamos a hacer otro, dale. Mirá que nos quedan, ya está, nos quedan 15 minutos. No sé cuánto te va. Los estoy abusando. No, no. ¿Estoy siendo explotadora de músicos? Claro, capaz que tanto quedamos y. ¿No? ¿Estás bien? De primera. De maravilla. ¿Soy así? Soy así, esperá. Dale. Ya lo ves, estar sin mí fue lo mejor. Hoy te veo sonreír con tu nuevo amor. Y mientras tanto yo estoy así. Como me gusta vivir. No sé qué será de mí, yo no lo sé. Pero tú a mi camino vos tenés que correr. No quiero despedidas ni última vez. Por favor. suerte y adiós. ¡Bravo! Quiero el CD para ponerlo en mi celular. Ya lo vas a tener, ya. Para ir así al laburo con los auriculares escuchando el CD de la balbucea. Esa sería la. Ya está. Bueno. Bien. Le tengo que hablar al micrófono. Lección 1 de radio, se olvidó. No, de verdad, apenas esté el CD, no me traigas el CD, pasame los tracks para ponerlos en el celular. Pero por favor. El CD si querés también y yo lo guardo. Lo vas a tener. Lo guardo así como con mucho cariño en mi biblioteca. Va a estar acá. Dale. Vamos a traer, vamos a sortear. Pero está para ir escuchando en la calle o no, te tomás una birra vas para lo de Flavia cruzando el puente, escuchando la balbucera. Ay, me gustó mucho, se te diría que lo hagas de vuelta, mira, pero no daba, yo me iba acercando así, ¿viste? Porque aparte lo tengo al loco cantándome al lado, o sea, muy loco. Che, vamos a hacer otra y nos vamos, nos tenemos que ir. Escucha, antes de todo, de que nos vayamos, para porque encaré como... Corte, nos fuimos. Sí, y había más tiempo. Gracias a la mamá, a Lidia... Ahí al papá de el papá y la mamá de Jonathan. No tienen nombre, Lidia, y no sé, te juro. Osvaldo, ahí está. Don Osvaldo, es verdad. Don Osvaldo está tocando. 30 y 31. ¿Queremos ir todos? ¿Todos queremos ir? Obvio que todos queremos ir. A ver, Vanina. ¡Todos queremos ir! Por favor, todos queremos ir a ver a Don Osvaldo. Bueno, podés viajar con el mundo, si tenés plata, podés viajar con el mundo del rock. www.elmundodelrock.com.ar, ahí en Corrientes, tenés los pasajes, las entradas, todo. Para el... Yo no sé si Juan me va a dar 3 pasajes y 3 entradas para el mundo del rock como para llevar a todo mi equipo. Es decir, che, Juan, ¿me dejás llevar a todo mi equipo de Sin Careta? No tenés que decir nada. Porque esto es Sin Careta y yo te. Son 3 pasajes y 3 entradas, loco. Es mucha plata para el loco. Bueno, escucha. Nos vamos. Bueno, vamos a intentar. El no ya lo tenemos, yo lo pregunto. Acá hemos regalado 3 entradas y 3 pasajes para ir a ver al Indio. Entre los oyentes. Vamos para el equipo directo, a Don Osvaldo. Bueno, besos a todos, felicidades a la banda, dice Lidia, la mamá del operador que tiene. Gracias, es mamá de músico y es batero encima. Hay que bancarse un hijo batero. ¿Sabes qué? Nos bardeamos, no sortearon una entrada para el 9 de mayo. Ahora sí me gustó. Bueno, pero la podemos en la semana mover por el Facebook. Está cedida, dale. Dale, una entrada entonces para ir a ver a los chicos de la balbucera. Ahora el 9, estoy re perdida, me perdí. Estaba con el chivo, viste, todo no se puede. Sábado 9 de mayo, 23 horas, súper puntual, la balbucera va a estar tocando con Motor Loco y bandas amigas en Marco Polo Bar, Avenida Hipólito Yrigoyen, 17.303 en Lonchante. Vas con el tren al toque o el 51 si sos del sur. Y yo incito a los balbuceros y a las balbuceras a que ahí en el Facebook de la banda empiecen a poner... Che, yo voy de Herli, che, yo voy de Varela, che, yo voy de Quilmes, ¿dónde nos encontramos? Y se van todos juntos. Sería bárbaro. Y salen buenas amistades de esas movidas. Mirá, la loca, que me gané. Bueno, Jonathan, muchas gracias. Un aplauso para el operador. ¡Grosso! No se pone aplausos a él. No. Pero nosotros lo aplaudimos igual. Bueno, gracias ahí a la familia que acompañó por venirse un domingo. Maxi, Flavia, gracias. Flavia Grossa, que se dejó un cumpleaños de 15 con mucha comida y bebida para estar acá. Va, un poco comió hoy. Era cumpleaños de un año. Ah, es verdad. Estoy con de 15. Bueno. Balbucera, muchas gracias. Gracias a ustedes por la banda otra vez. Dale, dos temas, dos temas. Ah, bueno. El chavo maneja. Bueno, despídanse luego, así yo. Bueno, muchas gracias por la buena onda, nos sentimos más que. ¿La pronto. Pasaron bien? Re bien. Muy bien, muy cómodo. Bueno, bienvenidos. Cuando quieran, cuando esté el disco, me lo pasás, por favor, para escucharlo en el celular, ahí con los auriculares. Y gracias por venir, por haber dejado un domingo las cosas, la familia, moverse desde allá, que es un viaje. Ah, es un gusto, de nuevo por placer. Y bueno, estamos en contacto igual, seguimos en esto. Obviamente. Vamos a ir ahí, vamos a estar por la semana entonces regalando la entrada para el sábado 9 de mayo. Vamos a hacer una fotito ahí para que la gente comente y se lleve la entrada. Genial. Dale. Bárbaro. Bueno, los dejo, el aire es de ustedes. Careta. Con el alma destrozada, hoy me pongo a pensar qué fue lo que hice mal para esto tener que pagar. Siempre creí que el tiempo es quien borra y cura todo, pero siento que esta herida no la va a curar ni Dios. Y solo me queda nada me queda más que esperar que me toque mi sober para poderte abrazar. Sonando re linda la banda, ¿eh? Gracias. Mal, ¿eh? Posta. Javier Ríos dice, la verdad, no los podía escuchar desde la temporada pasada y muy bueno el programa. Abrazo y saludos a todos. Gracias. Recuperamos un oyente. Un aplauso. Bienvenido, bienvenido nuevamente. Bueno, eso es lo bueno de perdurar, no perdurar, ¿cómo se dice? Como insistir. Persistir. En algún momento, la perseverancia, en algún momento, me escuché una vez cada dos años. Bueno, pero... Bien. Está muy bien. Bueno, nos vamos. Estamos iguales, ¿no? Lidia dice, felicitaciones a todos los chicos de la banda. Muy bueno, le está gustando a todo tu mundo. Bueno, nos vamos. Nada, creo que dije todo. Después, igual, siempre que cierro el programa me encuentro con mensajes en otros lados, ¿viste? Gente que quería decir cosas que no dije. Por ahí no dije nada de nadie, quedó que nadie nos escuchó y había un montón, millones de mensajes que no leí porque bardié. Por bardo, ¿entendés? Por bardo. Todos los éxitos. Ah, esto ya lo dije. Bueno, le mandamos un saludo a Yelén, que estuvo ahí escuchando el acústico y mandó éxitos, besos y abrazos. Gracias, Yelén. Bueno, nos vamos. Nos despedimos con ustedes. Que ahí el amigo quería hacer otra más. Él manda. Te digo que ya se está posesionando, Ya está en la mañana, ¿viste? Nos vamos. Buena vida, poesía, lucha y rock and roll. Nos reencontramos el próximo domingo. Con más Sin Careta y nos vamos así, un lujo de programa hoy con la Balbucera Rock y en la semana te regalamos la entrada y todo. ¿Qué más querés? No vas a volver y ahora que empecé a valorarte y ahora que no sé en quién confiar llegó tu final. Te fuiste sin siquiera avisarme, te fuiste sin decirme adiós. Tal vez te encuentre en mi cabeza o en mi corazón. Por eso te digo, te cuento que yo sin vos siento que estoy muerto. Y ahora que te fuiste y no vas a volver, esta noche siento que muero. Como quisiera escuchar tu voz. Esta noche me siento tan vacío porque sé que nunca más te vuelvo a ver. Tal vez cuando me toque subir a mí te cuente todo lo que sufrí, todo el dolor que me quedó guardado aquí. Lamento no haberte dicho lo mucho que yo te quiero. Solo espero que en algún momento escuches mi lamento. Por eso te digo, te cuento, que yo sin vos siento que estoy muerto. Y ahora que te

Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz.